que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invita. Y ya arrancamos este matinal de día jueves 3 de agosto. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la señal en FM en el 107.9 de la frecuencia modulada acá en la comuna de Estación Central, en la región metropolitana, y a quienes lo hacen por la señal online a través del www.radioviafrancia.cl, y también está la posibilidad ahí cierta de escuchar a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone o similares, la cual tú puedes ocupar para escuchar este programa. Recuerda, hashtag matinal RBF, puede ir comentando en minuto a través de Twitter. Y iniciamos de esta manera también saludando a quienes nos escuchan en los distintos horarios de retransmisión, a las 6 de la tarde a diario, salvo los días viernes, y a las 2 de la mañana. A la gente que madruga, que no está durmiendo o que está en otro lado del mundo. Tenemos muchas cosas que revisar el día de hoy, básicamente porque nos enteramos de que Sebastián Dávalos, algo que probablemente nadie en su sano juicio se hubiera imaginado, pidió que le borraran la información, particularmente la partición del disco duro, de su computador, previo esto a la incautación por parte de los 19 y de la Fiscalía de Rancagua. Recordemos la investigación que lleva adelante el fiscal Luis Toledo. Vamos a estar revisando lo que ocurrió ayer, básicamente con la declaración que dio la Comisión Investigadora del caso Cabal. Luis Escalona, el jefe de informática de La Moneda, quien terminó revelando que fue el propio Sebastián Dávalos quien pidió expresamente el día 13 de febrero que le borraran todo. De eso vamos a estar hablando, algo que generó obviamente conmoción en un muy mal día para el gobierno en términos de encuesta. Aparece con una de las peores encuestas de las cuales se tenga registro desde que se hace esta en términos de la presidencia, particularmente la encuesta Adimark. En el día que le asaltan a los escoltas de la presidenta Michelle Bachelet, y en el día en que la nueva mayoría está en shock o en crisis, porque después de negarlo sistemáticamente, Fulvio Rossi aparece en los correos enviándole a el estimado Patricio Contese, exgerente general de Soquimich, y en el PS tratan de poner paño frío. Está muy movida la cosa. Parte de los análisis que vamos a estar viendo, eso entre otras cosas. Y para aquello me acompañan el día de hoy Inés y Joaquín, a quienes saludo desde ya. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Antonio. Buenos días, Inés. Estamos muy bien. Un día, como bien decía, con harta información, mucha información. Tenemos el tema de justamente de Dávalos, que ni siquiera fue capaz él mismo de formatear su computador. Eso ya habla un poco de él. Tenemos el tema también del control preventivo de identidad. Está recién revisando, por ejemplo, también para dar informaciones ante uno de estos extraños atentados en donde solamente se quema, podríamos decir, la parte de la máquina del camión y no el acoplado con la carga. Se ha llamado, está a las 11 de la mañana, un comité especial de seguridad respecto a la zona de la Araucanía, convocados por el presidente, el ministro del Interior, Jorge Burgos. Como dijo, ahí también estamos haciendo un clip, porque el subsecretario de Seguridad del Interior tuvo un lapsus y dijo presidente a Burgos, que también es algo muy chistoso y que indica un poco cómo están las cosas. Así que aprovechamos, por supuesto, de saludar a todos y a todas que nos escuchan en la radio Villa Francia. Hola, buenos días a todos. Bueno, saludando también a las personas que nos escuchan en la tarde y también en la madrugada. Y como decía Antonio y Joaquín, con mucha información. Así es, tenemos bastante información y también aprovechamos también de saludar a todos los que nos escuchan y aprovechamos de recordar nuestras dos repeticiones, a las 6 de la tarde y a las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana, o la otra repetición que conversamos, tiene bastante audiencia, eso es bastante sorprendente. No sabemos si se trata de trasnochadores o bien se trata de gente también alrededor del mundo que escuchan el matinal de Radio Villa Francia en su horario absolutamente nocturno. Así que, por supuesto, ahí puede informarse si usted no puede escuchar porque está en el trabajo, cualquier cosa. Tiene posibilidad de volver a escuchar el programa o parte de este, conectándose, por supuesto, a la hora señalada. Así que tiene bastantes posibilidades. Así que estamos ahí. De lleno con lo que pasó ayer en la Comisión Investigadora del caso Cabal. Nos trasladamos hasta el Congreso Nacional, particularmente la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, en... ¿Dónde llegó Luis Escalona a realizar, por así decirlo, su alocución, su intervención, este jefe de informática de La Moneda, ante un grupo de parlamentarios de la nueva mayoría y de la alianza? Y en medio de las preguntas termina respondiendo si se había intervenido el computador y termina confirmando que fue la secretaria del señor Dávalos quien pidió la asistencia de un técnico para que llegara a su oficina y ahí, cosa que fue precisando a medida que fue hablando, a medida que fue avanzando la intervención, frente al propio Sebastián Dávalos, porque fue él expresamente quien pidió borrar la información. Hay detalle interesante respecto a esta intervención que hizo Luis Escalona. Llama muchísimo la atención respecto a cómo va tratando de hacer calzar este relato hasta que queda ya en evidencia después de varias preguntas. Por lo menos dos cosas. Una, que hay intervención directa de Sebastián Dávalos de querer alterar lo que está en su computador. Y segundo, lo que se ha convertido en algo muchísimo más grave y que ha regalado un bocato de Cardinali también a la oposición, particularmente a la Alianza, que el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, mintió. El mismo que ayer se mostraba, la encuesta había caído 8 puntos, uno de los que más fuerte había caído respecto a su aprobación o desaprobación. Mintió, por tanto, se está empezando a llamarlo a la Comisión Investigadora del caso de Cabal y alguno incluso va más allá. Dice, esto puede ser constituido de una acusación constitucional. Estamos hablando que el vocero de gobierno, lisa y llanamente, mintió. Y hay un tercer punto que se genera en términos de lo que es una paradoja. Y esto es un efecto boomerang para la propia alianza. ¿En qué consiste eso? En que, si bien es cierto, el protocolo no señala eso, como bien lo había dicho, o como lo dijo en su momento terminado Marcelo Díaz, vocero de gobierno, nos referimos al tema de borrar, esto se borra, pero se respalda, esto porque es parte de un protocolo, de un procedimiento, eso no es así, y no es así desde el gobierno de Sebastián Piñera cuando se hace un decreto y se cambia el protocolo y se borra la información. Recordemos que fue bastante polémico en un momento determinado que se borra toda la información, pero eso fue ordenado por el propio gobierno de Sebastián Piñera. Por lo cual se genera un fenómeno, hay una paradoja y un efecto boomerang hoy día para Alianza respecto a la información que podría haber estado en el computador de Sebastián Dávalos. Dicho sea de paso, que está el informe del OS9, el cual ahora fue enviado por parte de la Fiscalía Regional de Rancagua, de la investigación encabezada por el fiscal Luis Toledo, enviada a la PDI, y de lo contrario, lo ha dicho así públicamente el propio fiscal Toledo, este va a ser enviado al FBI para ser periciado. Lo van a poner al lado del computador de Hillary Clinton, que dicho sea de paso también está investigado, y encontraron bastante rápido la información, que Hillary Clinton está siendo investigada por 4.600 correos, básicamente ahí se ha comprobado como que 120 representan temas clasificados que no deberían haber sido clasificados, y eso, bueno, estaría el computador de Sebastián Dávalos, o lo que se supone era el computador de Sebastián Dávalos a esta altura. Y esto es un escándalo gigantesco. Estamos hablando de Sebastián Dávalos, no solamente era un exfuncionario del gobierno hasta el 13 de febrero, donde él estaba a la cabeza de la dirección del área sociocultural de La Moneda, sino que también toca por esas cosas, azar y destino de la vida, que es el hijo de la presidenta Michelle Bachelet. Es bien raro esto, porque básicamente el caso Cabal, todos saben la importancia que ha tenido particularmente en la ponderación y en la encuesta para Michelle Bachelet, sino que ha sido la gran tabla de salvación de la alianza que no tiene por dónde. De hecho, muchos hablan de la baja encuesta de Michelle Bachelet, histórica. Cuando uno mira la alianza y la nueva mayoría, los diferencia un punto. Un solo punto. Vamos a estar también revisando parte de eso. ¿Qué les parece lo que no supimos ayer? Bueno, yo creo que fue Sebastián Dávalos. Era algo esperable, o sea, todos sabemos que los computadores no se borran solos ni se formatean porque a alguien se le ocurrió formatearlo así, o sea, como que el mundo se le ocurrió formatearse, ¿no? Tiene que haber sido ordenado por alguien. Ahora sorprende y llama mucho la atención de que haya sido un encargo tan institucional como pedirle al encargado de informática de La Moneda. O sea, estamos hablando, podría haber perfectamente haber sido de que él haya pedido a algún amigo, algún cercano, que haya traído de algún técnico de informática de algún otro lado, pero en realidad que haya sido el encargado de informática y de computación de La Moneda, muestra un poco este nivel de institucionalidad y, por supuesto, los favores que también se le hacen también por ser hijo de la presidenta, no solamente por ser un funcionario de La Moneda, podríamos decir, sino también ahí yo creo que interviene también la importancia cardinal que podía tener la obtención de cierta información en ese disco duro y la comprensión por parte en ese momento también de ese encargado informático. Ahora, a mí lo que más me sorprende probablemente es que haya hablado y que se haya puesto a contar un poco más o menos de qué se trataba la situación. Yo creo que eso, por supuesto, genera así una bomba nuevamente respecto al caso Cabal, que se veía un poco apagado en el último tiempo, se veía como que lo habían tapado un poco con tierra, lo habían dejado un poco, además también como tiene esta característica de trabajarse principalmente en Rancagua, el caso no genera, podríamos decir, una visualidad tan grande como, no sé, los casos incluso Penta y Sokimich. Pero esto nuevamente lo vuelve a poner, podríamos decir, en el tope, como un tema de los temas centrales, y claramente esto afecta nuevamente la imagen de Michelle Bachelet, que nuevamente no se le vincula directamente, pero cada vez uno siente que está más cercano, porque, insisto, se trata acá del encargado de informática de La Moneda, estamos hablando de una persona que es de la confianza de la presidenta, estamos hablando de alguien que trabaja justamente ahí y que probablemente, si es que un funcionario del segundo piso le pide que formatear el disco duro, no va a llegar y se lo va a hacer así como así. O sea, estamos hablando que acá probablemente hay un trato preferencial por tratarse del hijo de la presidenta y por tratarse, insisto en eso, por tratarse de un tema que él también sabía que era delicado. y que probablemente la obtención de dicha información podía ser muy problemática. Claro. Bueno, y lo que decía también este tipo que fue a declarar a la comisión ahí, era el hecho de que también se podía recuperar la información. Se suponía. Entonces, después este computador quedaba guardado en cierto lugar donde tenían solamente dos claves para entrar y muy pocas personas tienen acceso. Claro. Entonces le llamaba también la atención el hecho de por cómo se pierde esa información completa, siendo que se podía recuperar en algún minuto. Y que después de estar este computador guardado pasa a manos del OS-7 de Carabinero. OS-9, perdón, de Carabinero, y no se recupera la información. Claro, exactamente. Ahí hay un tema, lo habíamos hablado anteriormente, y de hecho lo hablamos incluso también en el Martelé Cangrejo, cuando de repente hablamos temas serios. De que el tema, cuando uno borra un disco duro, y esto hay que entenderlo así súper claro, tú formateas tu disco duro, el disco duro se puede recuperar completamente. Simplemente hay que entrar en modo forense, como lo haría cualquier investigador o lo haría cualquier policía alrededor del mundo en informática, entrar en modo forense al disco, acceder a él y recomponer, podríamos decir, la tabla de partición. Lo que se hace cuando se formatea el disco duro es que al inicio del disco duro hay una información que te dice estos son los archivos y cada archivo empieza en tal lugar y termina en tal lugar de tu disco duro. Lo que hace el formateo no es que borre toda la información del disco duro, la información magnética, sino que borra solamente el inicio. Por lo tanto, tú no sabes dónde empieza y termina cada archivo. Pero eso es muy fácil de reconstituir. De hecho, así, hay empresas que se dedican a ese negocio de reconstituir, podríamos decir, los discos duros. Hay programas, hay software así para reconstituir discos de Windows muy fáciles. Así que tú simplemente bajas el programa, pones el disco duro, le pones Enter y te va a reconstituir los archivos de tu disco duro. Por lo tanto, estamos hablando de una cuestión de que claramente el OS-9 Carabineros podría ser perfectamente. O sea, pero perfectamente, si trató de un simple formateo, perfectamente. Por lo tanto, acá lo que él daba a entender es que acá alguien más después le metió mano para hacer de que sean inaccesibles los archivos principales y los archivos más problemáticos y conflictivos. Y ahí está justamente el problema, ahí está el misterio, sí. ¿Quién fue? Fue en ese momento que tú decías, cuando después de ser formateado se guardó el disco duro y casi nadie tenía acceso. ¿O fue derechamente en el OS-9? O derechamente el OS-9 mintió, que también puede ser, diciendo que no podía acceder a archivos que sí podía acceder. Claro. Bueno, en esta comisión también se va a llamar también a esta gente del OS-9. O sea, lo lógico. Claro. Lo que habría que hacer, así, pero por perogullo. Así, el misterio de por qué de un simple formateo de un disco duro no podemos acceder a los datos. Y eso no cabe así en la lógica. Y él, como sabe informática, obviamente sabe que un simple formateo no borra la información del todo y podrías perfectamente acceder a ella. Así que queda ese misterio. Ahora, si es que en realidad se mintió respecto a que no se podía obtener la información y ahora se manda al FBI, probablemente quienes omitieron eso están bastante preocupados porque el FBI se demoraría probablemente en conectar el disco duro, probablemente ya estarían accediendo a sus datos. Sería muy fácil, pero es bien probable también de que el disco lo estropeen. También algo que también se hablaba que era una posibilidad es que tú puedes clonar un disco. Tú puedes, por ejemplo, tener otro disco duro, copias todos los archivos del disco duro salvo los archivos críticos y lo formateas y lo dejas instalado en el computador. Entonces haces creer de que tú formateaste el computador, pero en realidad es otro disco duro. Por ejemplo, habría que revisar los números de serie de los discos duros a ver si coinciden, porque tú perfectamente podrías hacer eso. Hay muchas posibilidades en realidad para engañar, podríamos decir, o disfrazar la información. Pero acá algo más de un formateo hubo, tiene que hacerlo. Bueno, precisamente la duda, la consulta ayer, me tocó ver completo la intervención de Luis Escalona, a quien uno en un momento determinado con quien empatiza y genera de una manera un vínculo desde la tristeza y ponerse en el lugar de los zapatos del pobre tipo que tratando de sudar lo menos posible respondía preguntas sabiendo que en un momento determinado había dado una cuña que probablemente le iba a costar su trabajo. Intentó matizarla porque precisamente la pregunta era esa, de carácter técnico. Él está para eso, a responder esa consulta, porque esto se adscribe concretamente a la moneda, gente empezó a preguntarle por temas de ministerio y otras cosas. El tipo dijo, no, nosotros trabajamos en La Moneda, lo que pasa acá, nosotros somos responsables, lo que pasa el ministerio, ya, otro tema. Porque él fue bastante majadero en decir primero que lo que habían hecho ellos, como técnico, porque él es el que está a cargo. De hecho, a medida que fue avanzando, voy a contextualizar bien las cosas para que ordenemos un poco la idea. Y ordenemos también lo hecho, lo que se dijo y lo que no se dijo. Cuando Escalona, este jefe de informática de La Moneda, da esta cuña, daba a los quien pidió, le había pedido al tema informático borrar su computador, la información que había en su computador, para ser preciso. Varios de los medios sacaron la cuña inmediatamente, algunos pusieron eso, el titular y noticias en desarrollo, y otros dijeron, informático, señala Sebastián Dávalo, como que le ordenó o le pidió borrar la información del computador. Pero la intervención siguió, de eso. Ya estaba circulando noticia, llevaba un buen rato cuando todavía seguía la intervención. Y después fue matizando y fue viendo algunos elementos, los cuales confirma que era el propio Dávalo, que él estaba presente, porque en un momento hablaba de que se le pide a través de la secretaria solamente, pero el señor Dávalo había hecho. Después se confirma de que fue el propio Dávalo quien lo pidió cuando el técnico acude a la oficina el día viernes 13 de febrero y termina dándolo. Hay un montón de detalles en los cuales se va precisando después y queda todo mucho más claro y quedan muchas más preguntas. ¿Por qué? Bueno, por razones bastante simples. Una de estas tiene que ver con que se confirma que es el propio Dávalo, se confirma que esto ocurre el viernes 13 de febrero, por lo menos en el relato que dice Escalona, que es bastante importante porque es el día en el cual renuncia Sebastián Dávalo. El día que lo vimos muy nervioso. Estaba muy, muy nervioso. Renuncia. Y entiende más o menos la gravedad del asunto. Por eso es bien llamativo el tema del decreto en el gobierno de Sebastián Piñera con respecto a qué pasa con la información de los computadores. Que era muy llamativo que la gente de la Alianza no supiera eso. Y por otro lado, la versión que da el vocero de gobierno hace unos cuantos días atrás, Marcelo Díaz, en donde habla de un protocolo inclusive que no existe y que esto era lo más normal del mundo porque ese era el protocolo estándar. Acá queda criterio personal y se borra todo. Y el relato de Escalona es que, un poco para matizar lo que había dicho él, dice, bueno, con lo hecho, esto después el computador es llevado al data center hasta que, bueno, la incautación del OS9. Según Escalona, este jefe de informática, entregan. Él no estuvo a cargo de eso, porque él es el jefe del cuento, pero quienes lo hacen, entregan el computador al OS9. El computador que entregaron era rescatable la información de lo que habían hecho. Ellos después no se hacen cargo de lo que pasó ya en custodia del OS9. Es la versión que dio ayer en la Comisión Investigadora del Caso Cabal de la Cámara de Diputados. Y ahí ellos ya no saben y tampoco saben, no supo precisar bien en términos técnicos qué podría haber pasado porque no estaba al tanto exactamente de lo que había encontrado o no encontrado el OS9. Y cualquier cosa que él dijera va a ser una especulación de una cosa que está en plena investigación. Lo que sí, el computador no ha vuelto a La Moneda, que es una cosa a la que confirmó él, y que se pidió expresamente por parte de Sebastián Dávalos borrar la información. Estamos hablando de Dávalos renunciando, estamos hablando del día en que renuncia. Esto, según la declaración dada ayer, ocurre tipo mediodía. ¿A qué hora renuncia Dávalos? Como a las 4. Como a las 4 y 4, o sea, casi a las 5 de la tarde. Recordemos que dejó esperando un buen rato. El punto de prensa era una hora. Tal vez estaba lo en recuerdo eso, perfecto, porque había mucho calor ese día y había periodistas que estaban sudando, sí, y que incluso juicio. Ya se pusieron a hablar en un momento determinado lo tortuoso que era trabajar en este tipo de pega, habían unas alrededor de 30 y tantos grados en el Paseo de la Moneda, hasta que sale Dávalos a leer atropelladamente un comunicado público. Y salís corriendo. Y al lado de su secretaria y asesora, después se hiciera muy famosa ella, Erika Silva, sale corriendo, tal cual. Y gente de la nueva mayoría lamentando que la hija, la presidenta, tuviera un hijo tonto y el triunfo de Peña y Lillo. Ese era como el contexto de lo que estaba ocurriendo en esa, en ese momento. Y nosotros nos perdimos, obviamente, lo que había ocurrido previo a eso. O sea, Sebastián Dávalos entendía la gravedad, y no solamente Sebastián Dávalos, otras personas más, tanto así que pidió que borraran todo. Ahora, no es tan fácil llegar y borrar todo. Si esto no es como, oye, borremos las carpetas, mandamos la papelera. Y como se intentó hacer, y como el mismo jefe de informática intentó en un momento determinado manifestar. Esto es como, no, es que le borramos esto. Una cosa que duran 20 minutos y era para que ande rápido el computador. Obviamente el técnico no fue para que anduviera más rápido el computador, porque se estaba yendo. Yo no sé qué otra voz. A esa hora ya se sabía, por lo menos en el Palacio de la Moneda, se sabía que iba a renunciar. Y se estaba esperando que hiciera la conferencia de prensa, la que terminó más o menos 4 o 5 de la tarde ese día, viernes 13 de febrero. Tal fue la magnitud de esta cuña o esta declaración que termina dando el jefe de informática, que los de la nueva mayoría quedaron plop. Entre eso, particularmente, gente que lo hacía muy amable con la Moneda, incluso ha tenido ciertas fricciones por sus intervenciones, el diputado Juan Luis Castro, que estaba en la comisión, y el diputado Gabriel Silver, uno del Partido Socialista y el otro del Partido Demócrata Cristiano, respectivamente. Siento que esto es grave, y que más encima esto va a ser llevado como antecedente a la Fiscalía. Estábamos hablando que estaba cerrándose el caso Cabal y acaba de abrirse una lista interesante porque se puede constituir un delito. Él era funcionario público hasta a esa hora. Por eso es importante el relato de lo horario y de cómo ocurre esto. Estamos hablando de un funcionario público que deliberadamente comete una acción para evitar posibles investigaciones o de una u otra manera encubrir un ilícito. En el caso que lo hubiera. Algunos se van a enterar por la prensa, obviamente, de esto. Y el tema es que esto es muy, pero muy grave. No creo que al extremo de generar pena aflictiva, menos al presidente, al hijo de la presidenta, pero por lo menos esto, en un muy mal día ocurre, donde está ahí en el peor momento en términos de encuesta, esto te quita fácilmente 2 o 3 puntos. En cualquier parte. Complicadísima situación. Y 2 o 3 puntos, que es una buena cantidad de puntos hoy en día. Po. Y yo encuentro que 2 o 3 puntos es poco. Claro, pero ya estamos hablando del 10% de popularidad de Michelle Bachelet, pues. O sea, yo creo que va a quedar nulo. Es muy poco lo que va a tener. No, es que hay un piso que jamás va a caer Bachelet, porque hay una secta de seguimiento a Bachelet que, a pesar de todo, sigue apoyando. A pesar de todo, yo leo de repente que dicen que, por ejemplo, se está recuperando el Estado chileno gracias a la ley de inclusión, a la ley de exclusión escolar y de que ahora, como accedieron los particulares subvencionados a la gratuidad, eso está demostrando que se está recuperando la educación pública del Estado. Entonces, cuando uno ve eso, esa lectura, claramente uno entiende que hay gente que va a apoyar a Bachelet, haga lo que haga, diga lo que diga y piense lo que piense. Entonces, hay un porcentaje duro de ese, ¿cuánto están? 23 más o menos. ¿Cuánto está el porcentaje de 22? Apoyo? Más o menos. 24, perdón. 24. De ese porcentaje de apoyo, de un 24, hay un porcentaje, yo creo, considerable de gente que es simplemente hincha de Bachelet por distintos motivos. Gente que, no sé, yo creo que sigue con esa admiración, muy poca. Hay funcionarios que obviamente van a ser bacheletistas porque hay que serlo. Porque son obedientes. Porque son obedientes y también algunos de algunos sectores de partidos políticos que también han recibido favores, clientelismo, etcétera, que también van a estar apoyando a Michelle Bachelet. Entonces ese sector probablemente no va a caer más de ese sector, pero el resto sí va a caer unos cuantos puntos, yo creo, con una cosa de esta envergadura. Y va a ser punto importante, porque claro, son puntos de gente que todavía sigue adhiriendo a Michelle Bachelet y a este gobierno, y que se están dando cuenta que en realidad la mentira es, porque hay algunos que siguen, yo creo que todavía está el tema de, bueno, no, es que en realidad Bachelet tal vez no está vinculada a esto. Y hay gente que desea, yo creo que es un deseo más que una cosa racional, es un deseo de pensar de que Bachelet no está metida en el caso Cabal de forma directa y real. Por un deseo, mucho institucionalismo en el país, mucho presidencialismo, podríamos decir, corren en las venas de la cultura nacional, que hacen pensar de que, claro, el presidente es un dignatario, su excelencia, el presidente o la presidenta, que jamás se metería en un tipo de cosas así. Y yo creo que están esperando, deseando de que no sea así, pero yo creo que las pruebas cada vez demuestran de que Bachelet estuvo absolutamente metida en el caso Cabal. Buen conocimiento completo. Claro, claro. En ese sentido, o sea, claro. de que prestó su nombre voluntariamente, podríamos decir, para que se realizara este negocio redondo. Lo hemos hablado muchas veces. Luxich va a pegar un llamado telefónico a Bachelet si es que llega el hijo de Bachelet diciendo: hola, soy el hijo de Michelle. Oye, me prestan platita, en donde nadie me prestó plata. Porque volvamos a recordar eso, a nadie. Ningún banco le había prestado plata al proyecto de Dávalos y no te le acompañó en Cabal. Nadie le había prestado dinero justamente para poder hacer esta transacción. Ningún banco de los que había pasado anteriormente. Y que no era un monto pequeño. Claro, no era un monto pequeño, y además la mayoría de los bancos eran de capitales internacionales, capitales extranjeros que probablemente no están vinculados, podríamos decir, a la lógica nacional. Se había pedido, tengo entendido, también al Banco de Chile, pero nunca se había pedido a la dirección y al... Podría ser el presidente del banco, del directorio del Banco de Chile, que era Andrónico Luxich. ¿Y por qué se hace la diferencia? Bueno, se entiende perfectamente, porque en realidad se ocupa el nombre, se ocupa la marca. Por algo se entrega también el préstamo, se entrega al día siguiente de que Michelle Bachelet resulte electa como presidente de la República. Por lo tanto, ahí hay un hecho y obviamente hay un consentimiento, porque Andrónico Luxich no va a estar haciendo eso especulativamente. Bueno, voy a prestar la plata... Porque soy bonito. Claro, por si acaso el hijo de Bachelet, no sé. No, en realidad él sabe que el hijo de Bachelet iba a comprobar de que en realidad esto también está enterado por ella. Por lo tanto, hay muchas cosas que hay que esperar por saber. Yo creo que esto reabre, podríamos decir, no solamente una arista del caso, sino que reabría un caso que se había encargado, podríamos decir, mediáticamente de tenerlo en segundo plano, de tenerlo ralentizado, de que se estén averiguando cosas, pero que no se diga mucho al respecto. Y yo creo que esto ya le vuelve a dar un impulso bastante grande, porque acá se está viendo derechamente, y no hay otra forma de decirlo. Tal vez legalmente no lo digan, pero eso obstrucciona la justicia. Este caso ha pasado a llevar a muchos ya. Sí, pues, ayer estoy involucrado. Diferente. ¿Y cuántos más quizás habrán? Me refiero políticamente hablando. O sea, tenemos un vocero de gobierno que sale hablando primero que no es así, después sale que tiene que desdecirse, lo quieren llevar a comisión, el OS-9. Cuando fue elegido también un general que estaba a cargo de esta parte, tenís harto. Yo creo que eso también va a hacer que la gente piense de si estaba enterado o no, o por último, si había dado el consentimiento o no lo había dado. Claro. O sea, acá claramente yo creo que no hay una operación por salvar el trasero de Sebastián Dávalos, porque ese está perdido ya. Entonces, ¿por qué se hacen todo este tipo de cosas? Es para salvar a alguien más. Dávalos ya está hundido en este momento. Dávalos mediáticamente no vale nada, todo el mundo lo odia. Por lo tanto, lo que significa es que en realidad, si está haciendo todo este tipo de cosas, o sea, si es que sabemos que le borran el disco duro, ya, bueno, eso fue al principio, pero si es que, no sé, el OS-9 intervino, que habría que comprobar eso, ¿por qué lo están haciendo? No creo que sea para Dávalos. O Sebastián Dávalos, como Sebastián Dávalos nos cae muy bien, o que simplemente el hijo de la presidenta, no. Claro, probablemente porque hay información clave, información de la cual no manejamos, que está ahí vinculada. Ahora, por ejemplo, también con el tema de la búsqueda de palabras, que era como lo que máximo accedió a los S9, que igual me parece raro que pueda acceder a palabras, pero no pueda acceder a las palabras adyacentes. O sea, con un buscador hexadecimal encontraron las palabras, no sé, por Luxich, encontraron las palabras, ¿cómo se llama? Santa Marta, creo que era el fondo, que además son dos palabras a propósito. Y también encontraron Chadwick. Pero, claro, no hay una vinculación. Por ejemplo, si es que en los archivos que dice Luxich dice Bachelet, en los archivos que dice Chadwick dice otra palabra. Eso es lo que no sabemos. Y eso es lo que hay que averiguar, de hecho. Y vamos a ver cuál estropeado está este disco duro, cuál recuperable este disco duro. A mí no me da mucha confianza la capacidad también de... O sea, si esto va al FBI, yo creo que el FBI perfectamente puede encontrar así algún tipo de información... más allá, si es que todavía hay rastros como para poder encontrar estas palabras clave. Yo creo que acá hay una falta de voluntad en realidad de revisar bien ese disco duro y así a fondo. Yo creo que todavía se puede encontrar algo más, todavía se le puede sacar un poco de jugo. Yo no diría falta de voluntad. Va a ser así como... No hay falta de voluntad, no se quiere hacer y punto. Bueno, hay una voluntad de no hacerlo en realidad. Claro. Eso sería como el... Bueno, acá se... A ver... Revisemos lo que estamos respecto al tema del caso Cabal, porque se ha generado también otro relato recientemente a propósito de que esto tendría que ver con una especie de operación política para perjudicar a la presidenta. Uno de los tantos relatos que tiene que ver, básicamente, porque acá hay involucrado gente de distintos sectores en este negocio inmobiliario que tiene que ver con los terrenos en la comuna de Machalí, en la sexta región. Lo sabíamos desde el principio. De hecho, cuando empieza el caso Cabal, acá lo conversamos, el rol que tenía ahí el ex síndico Germán Chadwick en la operación, que es precisamente quien le termina vendiendo y le reserva el terreno como uno de los intermediarios de quien vendía el terreno, quien lo estaba vendiendo era Germán Chadwick, y hacen esta relación con Cabal. Y por otro lado, lo que ocurría en la comuna de Machalí, cierta gente, tiene al Seremi también de vivienda en ese tiempo, etcétera, etcétera. Hay un montón, obviamente, de aristas políticas que evidentemente, coincidían a varias sensibilidades a grupos políticos, por así decirlo. Digo esto porque hay gente que piensa que todavía esto fue una especie de trampa. Una trampa donde a alguien lo tientan para ganar plata fácilmente. Esto es como lo cuento el tío, básicamente. Y donde involucran un montón de gente. Gente que va a pedir plata a distintos bancos, no le pasan. Contratan a un tipo ligado a los aparatos del régimen de seguridad de la dictadura, particularmente de la CNI, como el caso de Sergio Busto, para gestionar precisamente y echar a andar este proyecto. Y Sebastián Dávalo, que era gerente de proyectos de Cabal, este tipo que nos pintaron en un momento determinado, que acompañó a su señora porque era un pavo, se quedó mirando el gomero mientras su señora lleva adelante la reunión. Pues estoy haciéndome parte del relato que nos vendieron mucho rato. Y que esto ha ido, obviamente, avanzando y hemos tenido muchísimas más informaciones. Hoy día para mucha gente es fácil decir, oye, esto no fue así porque ha ocurrido esto y nos hemos enterado de esto. Sí, pero el momento de cómo se fueron dando los distintos relatos a medida que fue avanzando el caso Cabal. Y hoy día está claro que había un negocio aquí inmobiliario, que había información de una u otra manera para hacerlo y sacarle 3 o 4 veces más dinero a este terreno, que era bastante lucrativo. Y que, como bien lo mencionaron recién, de una empresa con poco patrimonio y capital, por lo menos en términos de dinero, no así político, lo que quedó demostrado con el tiempo que tenía mucho capital político, hacia un negocio redondo, usando precisamente ese capital político. El tema acá es que la cosa se debe entender desde el punto de vista donde ha sido mucho más potente, que también tiene que ver con el área política. O sea, después del caso Cabal, después de febrero, Michelle Bachelet sin duda entra en una vorágine y en descenso que todo indica que no tiene piso aún, que no tiene, por así decirlo, tope. O sea, Michelle Bachelet hoy día, si lo vemos en términos de análisis propiamente tal y lo que tiene en relación con la encuesta, nada indica hasta hoy de que no siga bajando. Y eso es lo que preocupa también respecto a eso. Y lo de Dávalos demuestra no solamente que se manejó de manera muy desprolija esta situación, sino que demuestra también de que sí hay impunidad, que no es lo mismo ser hijo de alguien importante, que es un poco la sensación generalizada. No hay empatía alguna con Sebastián Dávalos, ni el bachelista más acérrimo, que termina en el relato y la tesis simplificada y reduccionista de decir, el hijo cacho, ¿qué le vamos a hacer? Y con eso podríamos entrar a justificar un montón de otras cosas más. Lo que queda demostrado ayer, cosa que muchos sospechamos, y eso es también lo interesante, y que te dice, ay, pero ¿de qué se sorprende? Es que hay gente que va por así por la vía, se sorprende de todo, pero cuando el resto se sorprende, ay, si todos sabíamos de qué nos sorprendemos. Es cierto, uno sería ingenuo de decir de que se está sorprendiendo, pero que ocurran estos hechos, que ocurran estos relatos, que se sepan este tipo de cosas, más allá de la brillantez que puedan tener muchos, son necesarias para que mucha gente se dé cuenta de ciertas cosas. Y que se constate, porque una cosa es la supuesta elucubración que puede hacer cada cual dentro de su brillantez, porque come mejor, porque desayuna maravilla, porque no come carne, bueno, las razones que sea y lo hace más brillante. La mayoría aún nos seguimos moviendo por los hechos. Y son los hechos que han demostrado tal tesis y han descartado otra contraria. Y lo que tuvimos ayer fue algo que probablemente todos sabíamos cuando nos enteramos de que no habían encontrado nada en el computador de Sebastián Dávalos, así como, oh, sí, ¿qué pudo haber pasado? Y aquí se mezclan cosas, porque la duda no cae solamente en lo que pasó en la moneda, particularmente en términos técnicos de la informática, sino que pasó en el OC9. No es menor que esta diligencia que se hizo en la moneda en total y absoluto sigilo, del cual todos nos enteramos 2 días después de que se hizo la incautación del computador por parte de los S9. Haya estado a cargo este procedimiento de Bruno Villalobos Krum, que a la postre, ya hace muy poco, fue ratificado de una quina que había en la cual él no marcaba necesariamente como potencial ganador de la misma. Fue nombrado por la propia Michelle Bachelet como director general o general director de Carabineros. Algunos dirán, es coincidencia, estamos ya hilando fino, todo lo demás. Hoy día, la verdad, las coincidencias no existen. Y en momentos donde precisamente se ha hablado muchísimo de lo desprolijo, estaba leyendo la columna de Patricio Fernández de Clinic, que me parece. Bueno, después voy a generar los comentarios respecto a eso, en mi opinión, obviamente. De que sí, pues los objetos son. Ya no estamos hablando solamente de desprolijidad, estamos hablando lisa y llanamente, en algunos casos, de delitos. En otros casos de falta grave con respecto al tema de la ética, pues es que a algunos les importa un pepino, se vendieron hace mucho, entonces tampoco es que van por la vía tratando de emular la más ética. Es como escuchar al Partido Socialista diciendo, esto no, nosotros no aguantamos en nuestras filas, na joderte si todos saben que sí. Pero esto trae reacciones, obviamente, vamos a ver qué va a pasar en la fiscalía, porque se acaban de entregar nuevos antecedentes para la investigación. Cosas que las comisiones investigadoras generalmente no hacen, porque son mero trámite. Y ayer ver la cara tratando de hilvanar un relato medianamente coherente frente a las cámaras la diputada Marcela Sabat, que era como la vocera, así como de la alianza, a mí me fascinó la intervención de ella post comisión, porque decían, chucha, así como, ¿cómo nos regalaron este golazo? Así como, esto fue un regalo, así como estamos en Navidad. Marcela Sabat, que tampoco es muy buena para las conjeturas y en general los análisis, menos si hay matemática incluida. Y se plantea que en concreta les dieron un regalo en bandeja. Y que hoy día pueden llamar a otro ministro a declarar y pueden empezar a hacer un show y pueden entregar estos antecedentes a la fiscalía. Y literalmente acá lo que se tiene es la potencialidad constitución de un delito, obviamente. Entonces es un tema no menor que desde el viernes 13 de febrero hasta el día de hoy, 3 de septiembre, parece ser que está muy lejos de acabar. Cuando nosotros ya estábamos hablando del fin de la investigación del caso Cabal, dicho sea de paso, porque una de las partes constitutivas de la querella, de las partes importantes, ya había estado resuelta entre las partes. De hecho, mucha gente dice, oye, estos se fueron forrados en plata. Mil. O sea, finalmente no se pagó la plata. Cabal terminó perdiendo el negocio. Y hay que ser súper claro respecto a los hechos. No se llevaron los militantes millones que terminaron ganando. Al final no ocurrió eso. Cabal devuelve la plata que había obtenido y llega a un acuerdo con quien había comprado en un momento determinado, que termina devolviendo, por así decir, el terreno. Y eso lo hacen a través también de los tribunales para, de una u otra manera, esa arista cerrarla. Sí. Queda lo que tiene que ver con el tráfico de influencia, con los funcionarios de la Municipalidad de Machalí y el Seremi, y qué rol y participación tenían, ¿cómo se llama? Sebastián Dávalo. Porque acá lo que constituye un delito tiene que ver con el delito funcionario en términos de cohecho o tráfico de influencia. En ese momento Natalia Compañón no lo era, Sebastián Dávalo no lo era. Por eso que hoy día se configure como otro delito cuando sí era funcionario. Es llamativo. Por eso es importante el relato completo de Luis Calora respecto incluso al horario, de quién fue en un momento determinado también los funcionarios que participaron de la diligencia y que esto haya ocurrido al mediodía cuando nosotros recién supimos sobre la renuncia o renunció oficialmente a las 4:30, 5 de la tarde Sebastián Dávalos Bachelet. Insisto, bombazo en un día súper complicado para el gobierno, ¡pah! Estalla esta bomba de racimo. En un día complicadísimo para el gobierno. Tiro al arco. O sea, no solamente está el tema de la encuesta de Ibar, está lo que pasa con Soquimichi y Fulvio Rossi, el partido de gobierno, el partido de la presidenta. Asaltan a los escoltas, que terminan siendo removidos los 4 escoltas, porque no es nada que le robaron así como la radio del auto, porque si le robaron los radiotransmisores, le robaron la pistola, etcétera. En medio de una discusión histérica respecto al tema de la delincuencia. A mí hay cosas que me parecen lisa y llanamente ni siquiera azarosas a esta altura, de un nivel de negligencia y estupidez tremenda, o se está buscando lisa y llanamente generar más pánico del que la gente puede tolerar. Pero sí, porque una de las cosas, lo gracioso, pero imagino a la gente que ya está en la histeria más absoluta, escuchar de que asaltaron a las escoltas presidenciales a lo menos terrible. Pues, bueno, y el menor le poní otro candado más a la puerta, si es que ya tenéis 3. Y el menor de ayer, que era una, ¿cómo se llama? De la PDI, no se llama comisaría, en un cuartel de la PDI, le roba una sopa ametralladora y sale arrancando cuando estaba detenido. Cuando un funcionario de PDI fue al baño y el otro se quedó dormido, el cabro chico arrancó con la sopa ametralladora y se armó un procedimiento policial hasta alta hora de la noche y tomaron detenido al cabro de nuevo, pero no encontraron la sopa ametralladora. Entonces, vamos a hablar de delincuencia, ¿dónde? Claro, y ahí justo estaba también mandando que bueno, para que hay gente incluso que también se está viendo que la corrupción ha llegado a tal punto también en algunos lugares, o las acusaciones de que el presidente de Guatemala renunció a su cargo de presidente. El escándalo de corrupción en la línea, vamos a estar comentándolo en un momento determinado. Renunció en la madrugada, de hecho está precisamente despierto a la hora donde ya se confirmó la renuncia de Otto Pérez Molina. Habíamos hablado de él hace un par de semanas. Vamos a estar hablando de eso, del caso de corrupción. La línea, las razones de este ex general formado en la Escuela de las Américas, que tiene una historia ahí bien larga en términos de Guatemala. Pero claro, esto no se va a clarificar que hay cosas que están ocurriendo en otro mundo que no son tan distintas. Ya había ocurrido temas con la vicepresidenta. El Congreso le había quitado la inmunidad al presidente, de hecho, el día de ayer no le quedaba más que eso. Pero vamos a revisar en un rato más la situación en Guatemala y en otras partes del mundo, que sin duda tenemos que hablar de cosas que están pasando y que están conmocionando al mundo a nivel internacional. Para cerrar lo del caso Cabal, de hecho, les recomiendo meterse al CDTV o cámara.cl, que tiene que ver con la Cámara de Diputados. Pueden ir hasta la Comisión Casa o Cabal, que son las comisiones circunstanciales, no son las permanentes, tienen que ir, porque pueden ver el video completo también. Yo creo que a varias gente, si bien no les va a aclarar mucho en términos técnicos, para los que están buscando ciertas explicaciones técnicas, muy poca. De hecho, fue reiterativamente consultado respecto al tema técnico. Generalmente, me imagino yo, porque el tipo sudaba y estaba bastante nervioso y ya adentrado en lo que era la interrogación que hacían distintos diputados, tanto de la nueva mayoría como de la alianza. Ojo, fue todo bien pesado en ese sentido. Y que no quiso inmiscuirse en casos de uno que no manejaba bien y otro que tenían que ver con parte de la investigación. O sea, no sabía lo que había hecho los C9, por tanto no podía decir qué es lo que no encontró o por qué no lo encontró. Pero sí aclaró varias cosas como para poder ordenar el relato de lo que había ocurrido. Y respecto al relato de lo que termina diciendo Luis Escalona, ¿queda decir que nos mintió el vocero de gobierno? ¿O que sale a defender una posición de la cual no tenía la más puta idea y leyó una pauta? Qué factible. Pero eso, obviamente, de los 8 puntos que tenía perdido ayer, va a sumar más. Es decir, y en el caso de Sebastián Dávalos, de hecho, se habló de que se iba a llamar a Sebastián Dávalos para asistir a la comisión investigadora a declarar, y el abogado ya anunció de que no va a responder ningún cuestionario Sebastián Dávalos. El abogado de Sebastián Dávalos respondió eso. ¿Y qué puede? Y puede hacerlo. Calculando justo ayer. Dicho sea de paso, para los que no lo saben, una autoridad pública puede ser llamada, en términos, por distintas comisiones fiscalizadoras, me refiero al tema de la Cámara de Diputados, que tiene esa facultad, hasta 6 meses después del cargo. Después de eso no cabe dentro de esta cosa del funcionario público, por tanto puede negarse a asistir porque es una persona particular de tema privado y no tiene ninguna facultad mayor, no es una fiscalía, la comisión es investigadora, por si acaso. La fiscalía puede llamarlo y tiene que ir nomás. Pero particularmente a lo de la comisión investigadora del caso Cabal, Dávalo a través de su abogado publicó que no va a responder ningún cuestionario. Yo no sé qué estará asesorando, debería. Obviamente eso va a generar una conmoción y un show mediático si es que él asistiera y todo lo demás, y probablemente, como ya probablemente algunos se habrán dado cuenta, muy brillante no es, entonces probablemente sería peor que termine hablando y quizás que termine diciendo. Pero en términos concretos también se va a leer bastante mal y eso no va a ayudar tampoco a subir ni medio puntito a particularmente a Michelle Bachelet. Esa es la situación en el tema del caso Cabal. Y que, insisto, cuando ya parecía que se estaba llegando a cierta estabilidad del mismo caso y a la parte final aparece esto, y que va a ser parte, obviamente, de las investigaciones entre las declaraciones dadas por Luis Escalona, el jefe de informático del Palacio de la Moneda el día de ayer en la comisión investigadora del caso Cabal en la Cámara de Diputados. Así nomás. Lluvia de Chane nomás. Yo no se me triple ocurre. Triple Chane y... Voy a leer un par de cosas que estaban acá. Bueno, saludo a todos los que están escuchando, obviamente, desde Arica, Punta Arena. Y el mundo entero. Y el mundo, sí. Quien nos decía algo acá, Mauricio Donoso, en términos técnicos, dice: la reutilización de sectores de partición elimina originales, por lo que un doble borrado de HDD no siempre permite la recuperación. Claro, pero ahí también se está indicando de que alguien más volvió a formatear el disco duro. Sí. Expliquémoslo ahora en español, para que se entienda en todo. Claro, el HDD es el disco duro. Exacto. Hard disk drive. Uh-huh. Si tú vuelves a formatearlo, probablemente va a reinsertar de nuevo información en la tabla de particiones y eso va a ser aún más difícil la recuperación de dichos datos. Por lo tanto, ahí sí podría decir que se podría borrarse incluso información del original. Pero de todos modos eso indica, yo creo que no le haya pedido Dávalo al jefe de informática, porque además el jefe de informática dijo todo lo que tenía que decir prácticamente. No le dijo: oye, formatealo 2-3 veces, porfa, formatealo 4 y formatealo en distintos sistemas para que la cuestión así ya se eche a perder. Él le pidió: oye, formatealo. Por lo tanto, todavía podríamos decir, por lo menos con la acción que relata, si es que él está siendo sincero, también podríamos dudar de ello, pero si es que el jefe de informática de la Moneda está siendo sincero, la acción que él describe no constituiría la desaparición definitiva de los datos. Claro, y ahí no hablaría que hay otra persona metida o que está mintiendo este caballero. Exactamente. ¿Mm? Claro, lo que él mismo dice, no, porque nos dice no formateé 2 veces, claro. Cambié la tabla de partición 4 veces, cambiándolo, no sé, de sistemas de particiones a no sé, pues a cualquiera, así, el de Windows, después pasé al de Mac y después formateé en no sé qué otra versión. No, él simplemente dice formateé el computador. Por lo tanto, por lo que él describe, y si es que le creemos a su testimonio, hay alguien más que tuvo que hacer algún tipo de acción o operación. También algo que decía Marcelo, que igual creo que puede ser importante, que dice, también puede ser antes que cambió el disco duro y pidió para limpiar el hecho de que no hubiese un archivo. O sea que podría haber sido antes de que se hizo la operación de trasladar del disco duro a otro, copiarle los archivos, salvo los archivos clave, y luego copiarlo. Ahora tiene un peligro eso porque hay muchos archivos residuales también del navegador, por ejemplo, si uno está revisando el Gmail, también te pueden agarrar esos archivos residuales y a veces a la gente se le olvida borrar esos archivos residuales. Y pues eso podría también incluso indicar por qué se encontró la palabra Luxich, por qué se encontró la palabra Chadwick. Santa Marta. Y Santa Marta. Por lo tanto, también podría haber un error ahí, pero también podría haber sido algo que se haya hecho antes. Pero, insisto, acá no se trató solamente de esa acción. El hecho demostrable es que por lo menos la acción descrita por el jefe de informática de la Moneda no constituiría de por sí la desaparición definitiva de los archivos para un equipo informático altamente avanzado, como se supone que el OS9, que también podría haberlo omitido. Entonces, puede haber pasado algo antes o puede haber pasado algo después también. O simplemente la omisión de un grupo de investigación como el S9 en encontrar realmente los datos. Claro. Pero eso así como para entender el dato técnico. Justamente, bueno, ahí también Mauricio Donoso pedía para explicar un poco el contexto de Guatemala. Como dijimos, lo vamos a hablar más adelante, ese tema. Y eso, bueno, principalmente está revisando... saludos también a Arnaut, que también está ahí escribiendo, y a Gerardo Benavides, que también ahí puso un computador destruido, así como la forma de Dávalo de arreglar de sabotear su computador. Sí, oye, pero eso que decía el Toño, así como que gente que quiere hilar más fino, nosotros también hemos hilado fino como desde que empezó este caso, y se han ido dando las cosas, no como las hemos dicho, pero sí en los supuestos que nosotros podemos, nos pueden decir que somos mal pensados, que le hacemos el juego a la derecha y todo. Pero se han ido dando las cosas, al final, cuando nos quedan estas dudas, por ejemplo, la que estamos hablando ahora, de que posiblemente acá el funcionario de la Moneda puede que haya mentido, puede que haya ido pauteado, un sinfín de cosas, o alguien más metió mano ahí. ¿Y en qué minuto, mira, en qué lado fue? Fíjate que yo veo, y he visto desde ayer incluso en la tarde, hartas discusiones de carácter técnico entre niños ratas, reptiles, ñoños, nerd, no, de todo, en serio, hasta unos amigos por ahí, respecto, no, es que lo que ocurrió fue este, no, es que la cuestión se... Puta, ya, básicamente también es una opción para que cada uno demuestre, weón, que una cosa que genera sex appeal también, manejar computadores, yo encuentro que es una cosa muy sexy, por lo demás. El tema es que todo eso que se pueda decir no es que sea mentira o sea verdad en sí, sino que es parte de una especulación, porque la verdad no tenemos toda la información que deberíamos tener. Exacto. Para poder... Y yo por eso no encontraba razón ayer, más allá de la transpiración. De hecho, incluso Joaquín dijo, oye, qué guapo, porque vi una foto nomás. Y si lo hubierais visto en vivo, por ahí cambia tu opinión. Pero si yo también estoy entre la espada y la pared, ni siquiera yo me vería guapo. Bueno, es que estaba... era muy... pero déjalo que se suba el ánimo solo. Pero estaba muy, muy complicado el tipo. Obviamente que iba a estarlo, porque recaía en él como jefe, obviamente, informático. Entonces dicen, aquí se borraron las cosas. ¿Quién se la borró? Estos, po. Pero la verdad, no se sabe. Por eso también queda la duda cuál es el rol que cumple lo de ese 9 de carabinero. En ese momento y en esta diligencia sigilosa que fue la incautación del computador de Sebastián Dávalos, estaba a cargo el propio. Bruno Villalobos Krum, que asume ahora, esta semana, de hecho, oficialmente, o por lo menos en términos de sus funciones, probablemente tal. Uy. Entonces, no sabemos qué precisamente, porque el informe que trasciende del OS9 es bastante escueto, lo que termina trascendiendo, y... es bastante extraño por lo demás, así como no encontramos nada, pero si eso es un poco el informe. De hecho, por eso la fiscalía dijo así como que pasó. De hecho, más extraño aún, sí, porque dice, encontramos palabras en los archivos que, claro, no pudimos recuperar, sí, po, palabras clave, pero no pudimos recuperar los archivos, así como... ¿Y cuántos días se demoró ese informe? O sea, no sé, de hartos meses. ¿Cuándo fue este allanamiento que nos avisaron con no sé cuántos días de retardo la moneda? Pero fue hace hartos meses ya, po. Sí. Que fue el allanamiento de la moneda, que después, bueno, oye, no, hace dos días no, nos cuentan así. Oye, hace dos días vinieron acá a buscar los computadores. Sí, que fue un fin de semana, parece que los retiraron. Sí. Y después avisaron en la semana. O sea, no avisaron, se filtró. Así es. Entonces, fue todo lo que tenemos hoy día es pura materia de especulación. Y por eso es súper importante de que esta declaración que hace el jefe de informática del Palacio de la Moneda llegue como nuevo antecedente a la fiscalía. De Rancagua al fiscal Luis Toledo, para que, bueno, se investigue precisamente, bueno, sepamos qué pasó, po. ¿Qué pasó? Y después diciendo, bueno, esto es lo que encontramos, esto es lo que no encontramos, y no lo encontramos por esto, porque ahí uno puede decir en términos técnicos o lenguaje más técnico, decir, acá lo que le hicieron a este computador es este, o puede llegar incluso a la conclusión de decir, este no es el computador, po. Pero hasta el momento no podéis saberlo, por eso la indagatoria sigue. ¿Qué ocurrió ahora y en qué está esta cosa? Bueno, se manda del OS9, la fiscalía lo manda a la PDI. Y de la PDI, si es que no pudiera, cosa que ya se sabe, el fiscal Luis Toledo ha planteado enviarlo al FBI para que terminen de hacer la pericia correspondiente al computador. En ese contexto está la situación. Eso es lo que de una otra manera ocurre y ocurrió también con la intervención del jefe de informática de la Moneda en la comisión investigadora del caso Cabal en la Cámara de Diputados, y obviamente ha sido parte de la conversación el día de hoy. Así es. Como bien decía, ya claro, todo esto está dando a través de un poco de la especulación, pero esperaremos, por supuesto, que se extraigan más noticias y más información, podríamos decir, de qué en realidad pasó con el disco duro. Probablemente sí, si un peritaje por parte, por ejemplo, de la FBI no puede dar con los archivos, sí podría dar, y eso también sería interesante ya en este caso, sí podría dar en realidad en la forma en que esta información fue saboteada. Que yo creo que eso podría darnos un indicio, más allá de toda la especulación. Acá también está revisando grupos, foros, y claro, todos hablan de las mil posibilidades que podría haber para poder haber sacado la información del disco duro, pero en realidad no contamos más que con un formateo, podríamos decir, clásico y tradicional por parte del jefe de informática de La Moneda. Ahora bien, yo creo que acá hay que empezar a hablar también de tema de obstrucción a la justicia. Yo creo que eso también es un tema que hay que empezar a verlo y a analizarlo. Ahora, ¿cómo ocurrió aquella? Es la pregunta, principalmente. Pero justamente es el, podríamos decir, el asunto. Ahora, quien tiene que salir a aclarar frente a todo el vocero del gobierno, Marcelo Díaz. Efectivamente, existe un decreto, ojo, distinto del protocolo que terminó mencionando Marcelo Díaz, que él habla de un protocolo y este... al decreto que ocurre durante el gobierno de Sebastián Piñera, donde se borraron el tema de los computadores, que fue polémica también en su momento, pero si no fue hace muchos años, esto fue hace como 2 años nomás. Y fue bastante polémico cuando iba terminando el gobierno. Exactamente. Que recordemos que también tuvo un caso bastante paradigmático y que generó precedente, y se hizo, en un momento se ratificó una decisión, después se echó para atrás, se metió a la Contraloría, no, un tema... bien, bien interesante, que tiene que ver también con el tema privado, con el tema de ser funcionario público. Me refiero a lo que pasó con los mails de la ruleta. ¿Se acuerdan ustedes? Que mientras estuviera dentro de La Moneda y en el computador de como parte de la logística del Estado, era de público. A menos que argumentara que esto era un secreto clasificado que se arriesgaba la seguridad del Estado. Cosa que no era el caso, por lo demás. Para nada. Y la Contraloría en un momento le dice, epa, esto es público. Así. Estoy viendo una pelea acá, que está más o menos entretenida, entre Mauricio Donoso y André Ustilovsky. Que voy a leerla rápido, porque esta pelea la he visto varias veces, lo que estaba comentando desde ayer y hoy, donde hay gente que... dice, esto es simple ignorancia, para borrar completamente un disco de forma permanente se requiere mucho trabajo y conocimiento, y que se puede recuperar esto en menos de 20 minutos, y que todo esto es casi una operación conspirativa para dejar mal a alguien. Estos relatos, insisto, que parten desde el no tener los datos y los hechos concretos para poder hacer ese tipo de diagnósticos técnicos. Y en ese sentido llama bastante la atención. Gerardo Benavides dice que hayan tantas hipótesis sobre lo ocurrido, hace más fuerte la sospecha de que metieron manos para esconder algo. Yo creo que eso está claro. Eso está claro. O sea, la pregunta es cómo. Acá, el tema es saber cómo. Y qué responsabilidad le cabe a cada cual. O determinemos quién tiene responsabilidad respecto a lo que no se encontró. Pues yo entiendo los argumentos técnicos cuando dicen, no, es recuperable este... Sí, obviamente hay cosas que son recuperables y otras que probablemente no, pero hay que saber qué y por qué. Porque si tú me recuperáis lo formateado o me recuperáis toda la información del computador de Sebastián Dávalo a través de Facebook, de tu posteo, puta, te lo aplaudo, pero en términos concretos ni siquiera está en discusión eso. Lo que está en discusión es qué pasó. Y hasta el momento eso en la teoría no se va a poder resolver hasta que tengamos los hechos en la mesa. Y se ganó un pasaje gratuito, creo yo. Marcelo Díaz, incluso, ojo, incluso a una acusación constitucional que van a estar en la orden del día. Por parte de la Alianza, que no tiene por dónde también. Porque habla ayer Hernán Larraín. Bueno, vamos a irnos de lleno a eso para cerrar ya el tema del caso Cabal. Que vamos a esperar cuál va a ser el pronunciamiento también que haga el fiscal Luis Toledo. Pero a propósito de la encuesta, el día de ayer, Hernán Larraín sale a decir a la presidenta que con esa aprobación tiene que hacer sí o sí un acuerdo nacional. O si no, ellos van a hacer una posición dura. Lo dicen los güeyes que están peor en la encuesta que la propia Michelle Bachelet. ¿Po? O si no, ¿qué? O si no, van a subir 2 puntos ustedes. Y eso es llamativo porque es acuerdo nacional. Y el otro lado que saltaron algunos, es necesario un acuerdo nacional. Otros no están ni un metro, pero... Esa es la situación. Estamos hablando que la diferencia entre la nueva mayoría y la Alianza por Chile, porque todavía se llama Alianza, no resultó el Levantemos y otras cosas más, se llevan por un punto. Un punto de diferencia. ¿Para qué decir cómo está el Congreso, po? El Senado y la Cámara de Diputados, bordeando los 80%, están ambos ahí. Peor está la Cámara de Diputados en todo caso. Leo acá. Carlos Muñoz dice, más allá de quién filtró, a que daba los quiso borrar y luego salieron a confirmarlo, ¿para qué? Como Peñaleo dejando respuesta inconclusa. No, en este caso es distinta la situación, po. En este caso es distinta porque lo que se plantea acá es las responsabilidades que hay y qué pasó realmente con el computador. Porque acá se pueden configurar varios delitos y estamos hablando de encubrimiento probablemente tal porque hay una investigación en curso. Porque acá se dice que se incautó el computador y no se incautó a fines de febrero, pues se incautó hace un tiempo nomás. Entonces, ¿se intervino nuevamente el computador? ¿Y por qué? ¿Se supo que iba a haber una investigación y fueron a buscar nuevamente el computador y lo intervinieron? Y esto ocurrió todo dentro del Palacio de la Moneda. Porque el computador no estaba en los data centers de Erika Silva, pues bueno, estaba en la Moneda. Claro. Entonces, esto se pone mucho más complejo y es por eso súper importante saber qué pasó realmente con el computador de Sebastián Dávalo. O sea, ya lo apuntábamos cuando sacamos las notas respecto al tema de lo que había salido el trascendido de los C9, carabineros. Llamativo. Y ahora vamos sabiendo poco a poco la verdad. Lo que dijo, obviamente, Luis Escalona es una parte. Y creo que tomó conciencia a medida que estaba haciendo la declaración de que como que la había cagado. Yo creo que no va a llegar, no se le va a renovar el contrato. A él no es que no lo van a echar. Pero no va a renovar contrato. Creo yo. No, absolutamente. Le va a salir bien caro el asunto de... Y yo creo que va a haber mucho también... muchas repercusiones, por eso decíamos, con repercusiones de popularidad, repercusiones... El jefe de informática yo creo que tiene más o menos sus días contados por lo que acaba de ocurrir. Por supuesto, yo creo que eso también tiene que dar pie y también hay que hablar de ello. Tú bien mencionabas el tema de que con Piñera, en los últimos días del gobierno de Piñera, se lanza este decreto que permite, podríamos decir, el borrado de informaciones de los funcionarios que están dejando sus cargos. Principalmente se hizo para borrar, podríamos decir, toda la carga de datos del gobierno de Piñera al volver, podríamos decir, un gobierno de la Concertación o ahora llamado Nueva Mayoría. Yo creo que también hay que indicar y hay que pelear porque ese tipo de cosas no puede ocurrir. O sea que por la información y de que hay que justamente bloquear un decreto de esas características y exigir de que la información esté disponible, la información de cada una de las personas que participan en el gobierno. Yo creo que eso así es fundamental y yo creo que es una de las cuestiones que hay que justamente también recuperar desde este momento en adelante. Yo creo que acá no se puede permitir de que hayan decretos, de que hayan cláusulas, de que hayan posibilidades de que algún funcionario del Estado, algún funcionario del gobierno pueda borrar o ocultar la información. Yo creo que ahí hay un tema así, pero crucial y que debe ser visto así de la forma más pronta posible. Así que eso yo creo que hay un tema también ahí, en ese un coletazo que debería por lo menos existir respecto a este caso. Bueno, vamos a seguir hablando del caso Cabal y particularmente de la lista Sebastián Dávalos de este, porque yo creo que va a dar mucho que hablar en el tiempo que viene. Nos vamos a lo que ocurre ayer en términos de encuesta, no detenerlo tanto el tema de la encuesta, sino la respuesta y las reacciones respecto a esta. Por parte de la Moneda, que como dijo Burgo, tengo un audio aquí. ¿Me puede explicar, Joaquín, de qué trata esto? No, el subsecretario de Seguridad. ¿Subsecretario de Seguridad, quién? ¿Antonio Frey? Sí. Que tiene un pequeño lapsus solamente, es como para escucharlo, que él señala, le preguntan, bueno, y en realidad destacamos la labor que hizo el presidente, el ministro del Interior, que me parece interesante porque ya la están llamando prácticamente presidente. No te creo que dijo eso. Sí, ahí está. Oh. Es cortito, pero está muy bueno. Y después está la voz de la Ney asombrada diciendo, ¡presidente! ¿Cuál es el marco y contexto de esto? Tú lo cuentas. Bueno, okay. Esto fue en la mañana en Canal 24 Horas, donde lo estaban entrevistando por el tema de seguridad ciudadana y esta nueva ley de control preventivo. Ley de control preventivo. A ver, que él, digamos, es que él es el subsecretario de esta repartición de prevención del delito y seguridad. Claro. Y todo un cuento. Hace buen rato que está en eso. Pasemos a escuchar este lapsus freudiano. Sí. Me acuerdo de Psicopatología de la Vida Cotidiana, gran texto de Freud. Varios elementos, varios factores que han hecho que haya habido efectivamente un fracaso en este aspecto. Sí. Mire, yo creo que hay que valorar el liderazgo y el sello que ha dado el ministro del Interior a este tema. Presidente. Primero porque está haciendo del Consejo Nacional de Seguridad, que vamos a hacer uno el viernes, que se hace semestralmente, generalmente lo está haciendo muy seguido para poder coordinar... Oye, notable, pues. O sea, todos cachamos que el presidente del país es Jorge Burgo, pero este lapsus, weón, es por lo menos complicado en el momento que se vive, que tenemos que guardar ciertos grados de apariencia, pero que, disculpa, me deja escucharlo de nuevo. Es maravilloso. Esto, Antonio Frey con Y, si lo quieren buscar, no es Frey como Arturo Frey Bolívar y otros más. Este es Frey. Varios elementos, varios factores que han hecho que haya habido efectivamente un fracaso en este aspecto. Sí. Mire, yo creo que hay que valorar el liderazgo y el sello que ha dado el ministro del Interior a este tema. Presidente. Primero porque está haciendo del Consejo Nacional de Seguridad, que vamos a hacer uno el viernes, que se hace semestralmente, generalmente lo está haciendo muy seguido para poder coordinar acciones. Y de hecho, o sea, se da cuenta la periodista, ella dice... No. ¿Quién? ¿Por qué te metí en medio de las grabaciones? Lo que pasa es que para prepararme para el programa veo noticias. Me parece estupendo eso. Y como el Chacón estaba resfriado, opté por grabar para después poder revisar. Entonces quedé así como presidente. No, pero fue la Neis. Oye, qué buen lapso ese. Está maravilloso. Sí, pues él es el subsecretario de Prevención del Delito. Ese es su cargo, se llama Antonio Frey, con Y, de hecho. Y que en este momento debe estar reunido en La Moneda, a propósito porque se citó una reunión urgente de seguridad interna en La Moneda, donde participa Mahmoud Alewi junto a Jorge Burgos, como dije, a Antonio Frey, Gustavo González Juré, de la Carabineros, Marcos Vázquez, que había sido de inteligencia en la PDI, pero ahora es director general de la PDI, y también, por supuesto, el director de Inteligencia Nacional de Inteligencia, que es Gustavo Villalobos. Villalobos Krum. Sí. De los Krum de... Que está también ahora reunido junto a Jorge Burgos, que es el mismo Villalobos Krum que habíamos hablado del tema del OS9 y de la inspección del disco duro de Sebastián Dávalos. Así que eso te está dando, de hecho, hoy día en La Moneda, a propósito. Así que está reunido el presidente, el ministro del Interior con todas esas personas mencionadas anteriormente. Qué lindo. Qué lindo. ¿Y esto es gracias a...? Bueno, hubo reacciones respecto al tema de la encuesta de Imar, la peor. En términos del registro desde el año 2006 que se hace, si no me equivoco, la Dimar. Superó a Piñera. De hecho, Piñera llegó a un 26%, si no me equivoco. Superó el histórico. Estamos hablando de una caída tremenda. Llama la atención, más que la caída, yo sé que el tema de la aprobación, mucha gente es básicamente lo que mide. A mí me llama la atención la otra parte, que es la desaprobación, que es donde uno mide básicamente en términos de termómetro político este tema. Y extraño porque tenemos... todo lo contrario. De hecho, encontraba la nota el otro día del 2012 a propósito de que Bachelet puede traficar a sus pandas y no le va a pasar absolutamente nada en su imagen porque es Michelle Bachelet, que salió en el Financial Times en el año 2012. Hemos recordado esa nota varias veces, que era parte de una cosa que se llama hacking. Pero en estricto y en concreto, Bachelet ha invertido lo que era su capital político, que llegaba más o menos a esos niveles, que se ha convertido en su desaprobación. Y una de las que cae, pero estrepitosamente, tiene que ver con la credibilidad. O sea, lisa y llanamente, no se le cree a Michelle Bachelet. Y uno dice, bueno, sí, po. Porque después del tema del caso Cavallo, yo me enteré por la prensa y hasta el día de hoy como que ha pasado a tener un tema muy, muy decorativo por lo demás. Pero que salga Hernán Larraín a decirle, presidenta, necesitamos ahora un acuerdo nacional. Cuando está, es como, no sé, como no, iba a ser una comparación muy fea, pero probablemente don Francisco se iba a enojar conmigo y Carlos Alberto de Lano también, la gente de la Teletón. Entonces, mejor no. Pero iba a ser una analogía más o menos así, como un cojo con este diciéndole a otro, ¿por dónde? O sea, si no hacen acuerdo nacional conmigo, ¿qué? Nada, pues si no tenéis ni siquiera crédito político. Pero, digámoslo, la alianza está en el suelo. O sea, uno dice, oye, es que está mal el gobierno. Mira, para el lado de la encuesta, y mira, es que está peor. Y esto tiene que ver también, y la lectura correcta aquí es la clase política en la que está en franco cuestionamiento, a la cual no se le cree. Suma ayer que el partido de la presidenta, Partido Socialista, queda también en cuestionamiento. A propósito del mail que termina reconociendo el propio Fulvio Rossi, lo que es importante. Y de este tipo de respuestas, de declaraciones públicas que a mí me encantan de parte de los políticos, particularmente esta clase política. Primero, esto es una filtración, qué feo, qué malo, nanay, quenque. Porque todos los políticos, la filtración y sí, se altera el proceso y un montón de cosas. Cosa que no les complica en otras áreas, pero cuando les toca a ellos, sí. Y segundo, esto demuestra que hay que corregir la ley electoral. Weón, la declaración de Fulvio Rossi, pues weón. La culpa es del empedrado, weón. ¿Cachai? Es como, puta, estoy procesado por robo, weón, y voy a creyarme contra la gente por tener rejas tan altas, po, weón. Hay que cambiar la medida de las rejas. Yo siempre me acuerdo de Mouseland, cuando en un momento los gatos hacen sí. Leyes para decir, no, esta puerta tiene que ser mancha para poder meter la mano y poder robar más. Así lo hacen. O sea, y mucha gente dice, bueno, es verdad, estos buenos son carirraja y más encima le echa la culpa al tema de la ley electoral. Sí, pues, pero nos quedamos en eso. ¿Por qué? Porque están modificando la ley electoral porque le terminaron echando la culpa a la ley electoral. Como en un momento terminado el tema de los sobresueldos, ojo, los sobresueldos fue para todos los ministros, en ese momento también recibió sobresueldo Michelle Bachelet, ¿se acuerdan? Y se descubrió por Vitar. Cuando dijo, bueno, mientras estén todos los impuestos pagados, mala frase de Vitar, porque obviamente la hueá era por abajo y no se pagaban impuestos. Si eso fue lo grave con el tema de los sobresueldos, que recibían plata chinchín libres de impuestos. Mucha gente se olvidó esa historia, pero para eso estamos, para traer la colación. Y eso fue a todos los ministerios, todos. Entonces cuando uno mira esto y mira la encuesta, es que la verdad, la encuesta... Yo tengo mis discusiones de carácter metodológico respecto a eso. Pero no es un tema a ponerse a discutir ahora. Porque sabemos que las cosas no andan bien en términos que uno lo conversa con mucha gente. ¿Pero un acuerdo político? ¿Otra vez? Pues si ya lo tienen, pues, y está firmado, 7 partidos. Sí. Y funciona a la perfección, porque estaban bloqueando el tema Sokimich, porque están ahí faltando otras cosas. Rechazaron las leyes que habían emanado parte de la Comisión Engel en un momento terminado, ¿cachai? El acuerdo ya, perfecto. Si no mal recuerdo, ese acuerdo fue cuando al otro día llegan con unas riendas a entregarle a Bachelet, uh-huh. A la moneda. Bueno, era traer a los estribos. Otro acuerdo más. ¿O no? Tú dices que iban a traer el caballito entero después. Claro, po. Sí, le entregaba las riendas ya, así como tome las riendas, póngase las faldas bien, no sé cómo habrá sido, pero venían con unas riendas. Y ahí se estaba hablando de un acuerdo político donde se juntaron todos, la dirección del país, que tenía que ver que Michelle Bachelet ya condujera bien esto y todo el tema. Y ahora de nuevo... Es que bueno, yo creo que hay un elemento importante en eso, que es que el primer acuerdo político, por lo menos de los siete partidos, que son como los siete reinos, así como muy Game of Thrones, el acuerdo político de los siete partidos implicaba justamente un acuerdo en torno a la figura central y de liderazgo de Michelle Bachelet. Y yo creo que bajo esa lógica, el acuerdo ya no está operando. Yo creo que el acuerdo está operando, pero no está operando en esa lógica. Ahora, no podríamos decir que los siete partidos, todo el entorno, podríamos decir de la nueva mayoría, está operando alrededor de validar el liderazgo de Michelle Bachelet. De hecho, diría que incluso lo contrario, está operando a pesar o sin el liderazgo de Michelle Bachelet, o omitiendo el liderazgo de Michelle Bachelet. Entonces, probablemente no hay que hacer un nuevo acuerdo, pero sí hay que restablecer algunos términos de este acuerdo político, en donde, en qué punto o en qué forma nosotros vamos a confluir o nos vamos a organizar. Porque cuando se mostraba, por lo menos, este acuerdo político, era más o menos decirle: hoy acá nosotros, como vasallos, nos ponemos también a disposición de seguir un poco la línea. Obviamente nosotros te vamos a presionar, pero un poco vamos a seguir, no te vamos a remar en contra. Hoy en día no hay ninguna intención de no remarle en contra a Michelle Bachelet. Claro, la raíz lo que decía era como que si no llegamos a este acuerdo político, vamos a seguir siendo esta oposición fuerte que hemos sido. ¿Ya? Bájate el pony, Hernán. Entonces, ¿Qué más puedo decir frente a eso? Nada, puedo decir, bueno, sí. Oh, terrible. Hoy acá me contaban de que en un seminario de banqueros que se está realizando en este momento... ¿En Icare? No, del Santander. ¿Ya? Están celebrando que la política refundacional del gobierno se acabó. Y que están muy felices porque los viejos políticos despertaron y traerán aires más seguros a la inversión. ¿Quién dijo esa frase? No sabemos precisamente quién. Bueno, pero cuando tenga la información la mandas para que... ¡Qué miedo! Precisemos esa información. Me parece interesantísimo por lo demás. Vámonos de lleno a Fulvio Rossi. Yo le estuve leyendo y revisando en la parte de los archivos. Hay un archivo que está muy bueno, que es como por ahí por el 20 de febrero, más o menos, por ahí. Que es la CNN. Es bien gracioso, por razones muy, muy sencillas. Una, porque... Dice, yo estoy abierto a la investigación. Bueno, fustiga el tema de Hugo Gutiérrez, que lo quieren lodar por el caso de Mariela Molina, que fue la primera asesora, que después no era asesora, que no tenían contrato y por tanto tenían una relación de amistad, pero todos sabían que era el brazo derecho de Fulvio Rossi. En términos políticos se conocía, en términos periodísticos se sabía quién fue que le ayudó a llegar a la senaturía. Pero bueno, desmiente eso a su regreso de Tailandia. Recordemos que él estaba allá cuando estalla esto. Y dice, bueno, la periodista le pregunta, ¿y usted pidió plata para su campaña a Sokimich? No, yo no tengo relaciones, y me quieren enlodar y todo el cuento. Y no, yo estoy dispuesto a que me investigue quien sea, el fiscal Gajardo, Andrés Montes, a propósito de que habían cambiado al fiscal Gajardo en ese tiempo. Incluso, es más, hasta el propio fiscal nacional, si quiere, me puede investigar. Toca, weón, que te está investigando el fiscal nacional. Y ahí se agarra con el tema Hugo Gutiérrez, que era una persona despreciable y todo lo demás. De hecho, yo creo que el único que ha ganado políticamente con esto es Hugo Gutiérrez. Pues le apostó a buen caballo, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque las pretensiones de Hugo Gutiérrez tienen que ver con ganar la senaturía de esa zona, obvio. Ahora, es súper complejo. Voy a consultar ahí, pues sé que está escuchando gente de Arica. ¿Qué pasa con el tema Fulvio Rossi? Porque... particularmente Arica, este es el caso de Quique Arica, región que es la que cubre lo de Fulvio Rossi, porque Arica viene súper golpeado con el tema de la corrupción, súper golpeado. De hecho, tuvo todo un consejo municipal metido transversalmente, así para todos metido. Y aparece este de Rossi, que no solamente es Rossi, ojo con eso, no es solamente Rossi, porque hay un listado de políticos que hoy día tienen cargos públicos, que están en este listado en el cual se le pide plata directamente al gerente general de Sokimich. En ese tiempo, Patricio Contessa, que no nos sorprende, tenía un abogado del PP de Samuel Donoso, ya sabemos que habían reuniones en el Ministerio de Hacienda donde estaba el abogado de Patricio Contessa, con la gente de La Moneda, particularmente en el Ministerio de Hacienda, y con las personas enviadas por el propio ministro del Interior en ese entonces, Rodrigo Peñalillo, cosa que previo a lo que fue el cambio de mando el 11 de mayo, estoy hablando del 8 de mayo, sale un reportaje de Ciper Chile en el cual termina señalando este tipo de reuniones y las intervenciones que estaba haciendo la moneda, particularmente el Ministerio del Interior y desde el Ministerio de Hacienda, cosa que fue descartada y mentida en un comunicado público emitido el día 9. Miento, fue emitido el día 8 en la noche por el Ministerio de Hacienda y también por la moneda, diciendo que si permitía, eso no era cierto. El 11 de mayo salen Alberto Arena y Rodrigo Peñalillo, y con el tiempo hemos ido descubriendo, a medida que va avanzando la indagatoria del caso Soquimich, con la arista de Giorgio Martelli, que efectivamente eso ocurrió. Yo ayer, una de las cosas que me llamaba la atención, particularmente la locución del Partido Socialista, o algunos personeros del Partido Socialista, caso Filipe Espinosa, tal caso Isabel Allende, presidenta del partido, el caso de Osvaldo Andrade. Me quiero detener en dos de esto. Uno, Osvaldo Andrade, y el caso Isabel Allende. Osvaldo Andrade, tipo indignado, que estas cosas no son propias del Partido Socialista, anda a joder, pero... porque a él le mintieron. Porque se acuerda que cuando salió el tema del escándalo, dice, yo recuerdo perfectamente la conferencia de prensa. Yo hablé con el senador Rossi, él me aclaró esta situación, ella ya no es su asesora hace mucho tiempo y todo, porque tenía que ver con el caso Mariela Molina. Pero debieron haber tomado carta en el asunto cuando otros asesores de Fulvio Rossi también estaban involucrados. Rossi defendió que no había vínculo contractual, pero que más encima tenían el derecho a trabajar en empresas del sector y prestarle servicio para ganarse la vida. Toca que era Soquimich. Porque obviamente la acusación es que hacía Hugo Gutiérrez, particularmente a Fulvio Rossi, era con el caso Soquimich y Coyahuasi. Y hay otra acusación más, que está pidiendo la investigación, pero recordemos que hay una prohibición de informar en la lista Corpesca, o sea, en la lista de Corpesca, que tiene que ver con la Lelongueira, y que se sabe que entregó plata. De hecho, está el caso de Jaime Orbis, por ejemplo. Y los pescadores han sindicado a Fulvio Rossi como una de las personas que recibió plata. No de ahora, no cuando empezó este caso, sino hace mucho rato. Isabel Allende. Diciendo que se enteró por la prensa primero. Eso. Burgos se enteró que los camineros iban a la moneda por la prensa. Isabel Allende se enteró que Fulvio Rossi le pedía plata a Soquimich por la prensa. Bachelet se enteró del caso Cabal y de lo que ocurría con Sebastián Dávalo por la prensa. No bajar ahí, no poner ningún adjetivo más salvo lo hecho. Ojo, estas declaraciones han sido dichas por cada uno de ellos. Lo de Isabel Allende, pero por ningún lado es creíble. Por ningún lado. Primero, Isabel Allende es la carta presidencial, no es la única, pero una carta presidencial que tiene Enrique Correa. Los asesores de Isabel Allende y su asesor, brazo derecho, elegido por Enrique Correa. Las decisiones políticas de Isabel Allende se toman encabezadas por el equipo de Enrique Correa. Logra la presidencia del Partido Socialista tras el trabajo del grupo de Enrique Correa, que estamos hablando del caso Imaginación, y que incluso logran generar esta dicotomía de Camilo Escalona malo, que cree dañar a la presidenta Isabel Allende buena, porque es la dicotomía que tenía que lograr, porque estamos hablando de ganar las elecciones dentro del Partido Socialista. Y lo logró. Y digo esta relación y la pongo de manifiesto, cosa que es archi sabida hace mucho tiempo. Porque Enrique Correa no solamente es el consultor y una de las personas que fue contratada por Soquimich, sino que sabe perfectamente y conoce el mundo minero bastante bien. Es más, el hijo de Enrique Correa, que hace poco funcionaba en el segundo piso de la moneda, Carlos Correa Bau, trabajó en la campaña de Fulvio Rossi, haciendo la logística en terreno en el norte del país para ganar la senaturía. E Isabel Allende sabe perfectamente, Isabel Allende que conoce la relación de las mineras, cercana a la zona en la que está ella, y las mineras roncan po, en este país. Y Enrique Correa es un tipo que consolidó su poder acá, en este país, después del royalty. Que incluso casi le costó la salida del Partido Socialista, de la cual él se termina congelando. Y fue en el royalty, donde hubieron algunos militantes del Partido Socialista que dijeron que era antiético y que era bastante imprudente, por decirlo menos, que Enrique Correa fuera militante del Partido Socialista mientras estaba haciendo el lobby tremendo que hizo para las mineras, que logró, dicho sea de paso, y lo consiguió. De hecho, el royalty más ordinario a nivel planetario que hay, el royalty minero que pagan la empresa extractivista acá en Chile. Ordinario. No quiero hacer esta cosa de primer, segundo, tercer mundo, y que las comparaciones en este sentido pueden ser muy odiosas, pero lo conversamos acá con Bolívar Paluku, párroco acá de la población. Hasta en África, hasta en el Congo, el royalty que pagan las empresas que están extrayendo materias primas de recursos naturales es el doble y triple de lo que se paga en Chile. Por la razón obvia. Y acá en Chile, más encima, que es un moco, menos del 7%, con un montón de condicionantes para que eso se dé. Si no se dan, no se paga. Pero ella no sabe. Y nadie se le ocurrió la posibilidad de ser. De que Fulvio Rossi trabajaba, básicamente, y ganó su senaturía con plata de Sokimich, entre otros. Pero obviamente solamente con la plata de Sokimich no te ganás una senaturía. Y más encima, antes que lo echen, le recomiendan congelarse y él lo hace. Y se lo recomiendan por los medios. Porque con eso frena el proceso. Porque tú decís, si tanto nos escandaliza esto, patá y pa' afuera. Bueno, en el caso Cabal fue lo mismo. Natalia Compañón y Sebastián Dávalo suspendieron su militancia. De hecho, es más, nosotros nos vamos, tranquilos. Y sería orgulloso Osvaldo Andrade diciendo, acá se fueron, ya no están en el partido, porque aquí sí tomamos decisiones. No tomaron ninguna decisión. Ninguna. Es el tema. En el punto que se da, donde conocemos el caso de Fulvio Rossi, que termina reconociendo ya porque está pillado en la mentira, pero sigue mintiendo porque y sigue estirando el elástico. Porque incluso dejó entrever así como, yo lo hice por la más buena onda y el altruismo, porque pedí plata para ellos, no para mí. Y que la discusión verse en si es legal o ilegal. Ahora, yo tengo un problema acá y que me parece paradójico. Que tiene que ver con lo siguiente. A ver, yo vi a mucha gente de la nueva mayoría diciendo que es horrible que Fulvio Rossi le haya pedido plata, da lo mismo si ilegal o no ilegal, a Sokimich. Gente que no se ha enterado, porque eso está ya archi comprobado, lo que estaba en discusión era si había sido regularmente o se había utilizado algunos artificios, ilegales para hacerlo. La campaña presidencial de Michelle Bachelet recibió plata de Sokimich. Es más, no solamente la campaña propiamente tal, la pre-campaña. Que es precisamente lo que se está llevando a cabo en la investigación en términos de la Fiscalía a cargo del fiscal nacional Sabas Chaguán. que no solamente Giorgio Martelli le pasaban plata, sino que le pasaba plata a la nómina del comando de la precampaña y la campaña posteriormente. Eso se llama financiamiento. Y volvemos a lo mismo, legal o legal o ilegal. Y en ese contexto llama muchísimo la atención lo que termina ocurriendo. Porque la discusión sí es recibir plata del pinochetismo para seguir a teniendo el poder así para hacer toda la reforma y un Allende 3.0 y todo lo cuento. Bueno, se fracasó. Pero si el problema en sí era pedirle plata al pinochetismo, puta, vayan a la farmacia a comprar cicuta, porque el financiamiento del pinochetismo a la Concertación y Nueva Mayoría viene hace rato. Viene hace rato. Y viene hace rato con los mates, viene hace rato con los FONAPEN, viene hace rato con Ponce Leroux, que, insisto, todo el rato el factor, el denominador común que hemos tenido en un año y medio casi, incluso podríamos decir hasta el caso Cascada, pero desde que empieza este escándalo, ha sido Julio Ponce Leroux, al cual no se le ha tocado ni un pelo, ni uno. Y el denominador común de todo esto, todo el rato, ni un pelo se le ha tocado. Le robó hasta la AFP. Podríamos decir, weón, malo, malo, pues, weón, pues si la AFP nos roba todo. Esto le robó a la AFP. Ya, así sale el tema del caso Cascada. De hecho, la AFP son parte creyente. Weón, le robó a Pinochet, weón. Para que veamos el nivel de maldad de este weón. Intocable. Se achoró a Piñera durante el gobierno de Piñera. Y cuando tú te das cuenta de esta situación. Sí, pues se peleó con Piñera, de hecho, en el pasado gobierno. Por eso financió con mayor gana la Nueva Mayoría para pa su candidatura. Tema que era sabido, se discutía incluso en ese tiempo. Entonces, decir que este gobierno, un gobierno ciudadano, cercano a la gente, el pueblo va a salir a defender al presidente de la democracia y todo el tema, es gente de esquizofrenia tremenda. De un gobierno que no es el único, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, una constante de una élite, de una historia bastante larga de este país, probablemente parte del mundo, porque esto tiene que ver con una cosa mucho más global, que con los únicos que no solamente le toma el pelo, sino que le arranca pedazo el cuero cabelludo, es con los pobres. Ningún pueblo va a salir a defender un gobierno que en términos concretos y estrictos con el empresariado, y aquí no estamos haciendo caricatura, lo vimos todos y todas. Si alguien le quedaba duda de eso, el tema de los empresarios camineros, de hecho, uno a esta altura debería agradecerle, porque mucha gente terminó viendo que así funcionan las cosas, y así han funcionado por 200 años. Que terminaron recibiéndolos con alfombra roja y en este último tiempo ya han habido tres desalojos en la Araucanía. No hubo diálogo. De hecho, la gobernación de Malleco, la gobernadora se sentó con los empresarios camineros cuando tenían el tema parado. Con los mapuches no, pues esos buenos no tienen ahí. ¿Qué van a venir con su estás de abogado aquí? ¿Ah? Los mapuches también lloran. ¿Con quién van a venir? ¿Ah? ¿Con un funcionario de la ONU? Nada, pues bueno, para afuera. Ah, habían niños, pues los conmueven muchísimo los niños, para adentro, detenidos. El que dialoga nos humilla, dijo el presidente, perdón, ministro, como dije, Antonio Frey. Y el caso Ponce Leroux es lo mismo. Intocable, ¿por qué? Porque tiene el poder. Tiene dos tipos de poderes. Qué importante, que mucha gente olvida que no es solamente el tema de la plata lo que hace el poder. La plata es una parte del poder. un elemento de poder. Pero no es el único ni limitante constitutivo de poder. Tiene, de parte de información. O sea, caigo yo, caen todo. Que me imagino que esa debe ser la frase favorita el último año y medio en los círculos políticos. Caigo yo, caes tú. Caigo yo, caen todo. Imagino un montón de reuniones que se dicen ese tipo de frases cliché. Y por otro lado, que no solamente tiene que ver con lo que se sabe en términos de cómo operaba todo esto, sino que manejan información. A nadie le llamó la atención o le llama la atención de que todos estos escandalillos que hemos tenido, en todos, sin excepción, haya habido gente metida de organismos de seguridad o que hayan estado ligados a organismos de seguridad de la dictadura. A mí no me extraña. Para nada. No, yo encuentro que es durísimo el tema, claro, porque, como tú decías, se plantea desde un modo como si es legal o ilegal. Y en realidad acá lo que hay que analizar en realidad es desde los aspectos más éticos, de supuestamente un grupo de personas que levantaron, podríamos decir, que han levantado todo su discurso político a través de su bandera de la supuesta lucha contra la dictadura, que nunca fue tal, pero además de ellos, podríamos decir, y sumado a ellos, en realidad están haciendo negocio de tal modo, con estos empresarios de la dictadura, con estos empresarios que guardan el legado de la dictadura, que han participado, incluso muchos de ellos, en la represión de la dictadura. Hay que recordar el libro de Javier Rebolledo también, el último sacó la tercera entrega. ¿Cómo se llama a la sombra de los cuervos, creo, ¿no? A la sombra de los cuervos. ¿Cuál? El último de Rebolledo. A la sombra de los cuervos, los cómplices de la dictadura. Los cómplices civiles de la dictadura. Muchos de ellos, justamente. Buen libro. Ya vamos a tener tiempo a consultar con Javier, que anda dándolo. Lo tengo, me tocó leerlo. Está buenísimo. Buenísimo. Claro, y ahí explica cómo en realidad muchos de estos empresarios en realidad participan activamente de esta dictadura cívico-militar, que hay que recalcarle el aspecto cívico de la dictadura, y que hoy políticos del Partido Socialista, de estos partidos que se supone que son los luchadores, los defensores de la democracia de este país, en realidad hacen acuerdos y hacen negocios con ellos. O sea, lo mismo que tú también decías, y lo intocable que es Julio Ponce Lerú, se debe justamente a la cadena, podríamos decir, de favores y de la red de favores que le deben. Estamos hablando no solamente de que le pasó plata a un político del Partido Socialista como fue Fulvio Rossi, lo que se está mostrando es aún más grave. La excusa de Fulvio Rossi es miserable, me parece a mí. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo en realidad es que Fulvio Rossi se encargó de traficar influencias a otros miembros del Partido Socialista. O sea, de que no solamente tiene el voto de Fulvio Rossi en el momento que hay que hacer una votación que le convenga o le desfavorezca a Julio Ponce Lerú y sus intereses económicos, sino que en realidad tiene una serie de políticos de distintos partidos, y en este caso solamente ejemplificamos el Partido Socialista, que le tienen favores justamente a Julio Ponce Lerú. O sea, acá estamos hablando del tráfico de influencia en su grado máximo, porque lo que él hizo justamente fue distribuir, podríamos decir, esos favores, distribuir esos ingresos a otros políticos de su mismo partido. Por lo tanto, ahora el Partido Socialista responde una parte a los intereses de Julio Ponce Lerú. Ahí parece que excusarse y decir, no, pero es que yo no recibí para mí, es una excusa muy burda, que probablemente, claro, es una excusa que un abogado le dice porque es lo legal, pero en términos éticos, en términos morales, en términos de suponer una supuesta consecuencia con idearios políticos que ellos se golpean el pecho diciendo que lo tienen, claramente no corresponde. Claro. No tiene ninguna relación. O sea, que hubo una inversión de Ponce Lerú, donde sacó dividendo, está sacando dividendo, y es una mafia al final. Ahora que la señora Isabel Allende diga que se entera por la prensa, no, como decía el Toño, no. O sea, es lo mismo que pasó con la presidenta. tiene un montón de gente alrededor. Bueno, ojo, entonces, volvieron a, o por lo menos algunos parlamentarios lo plantearon nuevamente, que van a tratar de restituir la moción que fue rechazada en la Cámara Baja cuando fue discutida, que es abrir los aportes reservados. Ahora, no tiene apoyo del gobierno. Salió a hablar Burgos, actual presidente del país, que señaló que era una muy mala idea hacerlo, básicamente porque las reglas del juego se hicieron así y sería malo que afectara a la gente que, de buena voluntad, porque se hizo para protegerlo a ellos, que aporta, que hoy día va a salir descubriéndose quién aporta. Entonces no era una buena idea. Claro. Eso lo planteó ayer Jorge Burgo. Claro, mientras otro decía que sí se podía hacer, pero desde ahora en adelante, no hacia atrás. Claro, y la propuesta claro. es retroactiva, porque no tiene sentido para adelante, porque se supone que ya no se van a permitir este tipo de aporte y va a ser de otra forma, se supone. Esto está en toda teoría en discusión en el Congreso. Pero me encuentro ya súper simpático. En la última votación, la mayoría fue abstención, precisamente porque no se aprobara. 5 en contra, 50 y tantos abstenciones y los demás están a favor, para que no tuvieran los votos. Sí, pues, ¿por qué uno cae a preguntarse? Oye, ¿por qué te financia este? No de creer en mis cualidades ciudadanas, mi empatía y todo el cuento. ¿Te has visto una empresa donando, a menos que sea para evadir impuestos? Eludir, perdón, pues, técnicamente en este país se permite eso, la elusión. Yo no. La Teletón está a cargo de Carlos Alberto Dena, uno de los mayores defraudadores del fisco del último tiempo. Yo no entiendo por qué la Teletón no se hace en años electorales. Y uno se pregunta por qué la Teletón no pasa al tema de la función del Estado y en vez de atender, yo digo que un muy buen trabajo el que hacen en los centros Teletón, pero en vez de atender a 10.000 niños o 30.000 niños, podrían atenderse 100.000 niños. Pero bueno, hagamos el show también, po. Hagámoslo. Hagamos el show. Así es. En fin, no olvidar los semilleros Pioneer, las mineras, lo que ha ocurrido con el agua en Arica, Termoeléctrica han querido tirar, el nivel de contaminación de allá. Tanta y mucha corrupción en la Arica nos recuerdan desde allá. Eso explica el tema de Rossi, que ha dicho todo el rato que él nunca ha votado a favor de la empresa, al contrario, ha sido un gran fiscalizador de la empresa. Ah. Suerte. Mal, po. Sí, ahí estaba preguntando a alguien ahí en el Twitter si no tienen señal online, sí que ahí le respondí y le mandé un tuit de vuelta. Sí, yo estaba chequeando acá y estamos... Sí, po, probablemente es que él no sabía cuál era la señal. Ah, ya. Perfecto. Voy a haber visto mucho. Sí, porque alguien dijo, oye, está el tema intermitente. De hecho, estoy haciendo las consultas, probablemente igual haya como harto sostenido en la conexión, entonces puede darse por ahí. También pueden ocupar TuneIn, no solamente el tema directo. Eso ayuda también a descomprimir. Eso, con Fulvio Rossi, que ayer congeló su militancia en el Partido Socialista. Ojo, lo congeló. O sea, pasa esto y vuelve en un momento. Va a seguir votando, va a seguir haciendo su trabajo legislativo o probablemente pida una licencia a propósito de una supuesta enfermedad o que está la posibilidad latente de tener un cáncer. Pero aquí lo que queda claro es que no es el único. Entonces, bueno, parece que va a tener que salir a cuenta gota este cuento un buen rato porque todavía el CERVEL no da el vamos. Se pidió parte de la fiscalía, el tribunal lo pidió para allá, pero no aceptaron porque tenían que precisar cuáles eran los delitos que se imputaban y cuál era la razón. Con asidero para poder entregar la información. Acuérdense que están pidiendo la información precisamente de los gastos reservados. Eso lo tiene que terminar aprobando en un momento determinado un tribunal y que el CERVEL lo diga, ok, está correcto, ahí va. Uh-huh. Interesante. Ahora podría ser más fácil y transparentemos en vez de creer que todos son corruptos, como dice, no todos somos corruptos. Bueno, entonces voten a favor y digan quién, sepamos quién te financió. Eso por lo bajo, así como una muestra de buena voluntad. Porque yo tampoco... ¿Te imaginas la embarrada que queda si todos supiéramos quiénes financian a cada político? Y empezamos a ver las votaciones respecto a esos mismos temas y vemos que corresponden de forma lineal. O sea, yo creo que sería una semana de noticias, pero después yo creo que bajaría. Hoy día sabemos quién financia la política, sabemos quién financia la campaña que termina saliendo la nueva mayoría, o la que financiaba a Billy Matei, quién financiaba a los... Sabemos eso, y ahí están, pues, parados. Pero yo creo que estamos viendo la faz sumergida, o sea, la faz visible del iceberg. Yo creo que no estamos viendo la parte todavía sumergida. Sí. Yo creo que hay muchas empresas, de hecho hay muchos casos que se han hablado de empresas que las aristas no se han abierto, el caso, por ejemplo, de Alsacia, Ripley y otros tantos más. Y algunos que estos que están haciendo las donaciones legales nomás, pero que están haciendo tráfico de influencia de todos modos. Po. O sea, por ejemplo, acá estamos viendo los que... los que hicieron un fraude al FUT, estamos viendo los que hicieron, podríamos decir, aporte más allá de lo que permite esta ley abusiva, me parece a mí, una ley que está hecha para el tráfico de influencia, que es la ley de aportes reservados. Cuando si llegáramos a ver los aportes reservados legales de algunas empresas, yo creo que nos encontraríamos con mucha sorpresita. Bueno, y después se preguntan por qué las encuestas bajan ambos lados, porque hay tanta desaprobación. Aquí está, pues. Yo lo veo como el lado acá de vecina, de pobladora. O sea, todos los días sale algo nuevo. Y como decía el Toño, un cuentagotas, de a poquito. Pero nosotros nos imaginamos más, como decías tú, hasta la punta del iceberg. ¿Para abajo qué es lo que hay? ¿Cuántos más? Sí, pues sí es el tema. Claro, y al final son los que dictan las leyes, los que te dicen cómo tú tienes que vivir y cómo tú tienes que guiarte. ¿Ah? ¿Qué puedes hacer y qué no? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuánto no? ¿Dónde puedes gastar? ¿Dónde no puedes gastar? Entonces, quedáis ahí, po. Claro, de hecho yo creo que va a ser muy interesante cuando se vea el resultado de Corpesca, porque ahí se va a ver cómo se aplicó en una ley precisa. Oh. Y eso va a ser muy interesante, así va a darse cuenta. Así, bueno, en realidad, ¿cómo operó el tráfico de influencia en la votación de dicha ley? Ese es un ejemplo así muy claro de cómo funciona esto. Muy, muy claro. Nos vamos a ir a una breve pausa musical y vamos a volver. Acá ya vamos a irnos con el análisis internacional. Está bastante crispado y bastante complicado lo que está ocurriendo. Bueno, Guatemala esta madrugada se confirmó la renuncia de Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala. Y también vamos a estar hablando del caso de la crisis migratoria en Europa. Nos vamos entonces con una pausa musical y nos vamos a ir con un tema de Silvio Rodríguez, al que le caiga, que si lo coloque. Esto se llama Balada de las Ratas. Nos volvemos a una pausa musical y ya volvemos acá al matinal de Radio Villa Francia. Esta es una canción contra el oportunismo pequeño burgués. Como después del fuego salen a lucir las ratas de salón con maquillaje de aguerrido mal vivir. Me place porque sé que todo el verdadero amor también las ve. Me place porque son espuelas. para la razón. Me place ver así como el hocico se le hincha de chillar. Después que queda bien la discrepancia, la polémica, opinar. Me place mucho ver cuánto se hunde la ratita en su quehacer, en su propio pregón que hiede como la traición. No es la primera vez que ocurre, cuando ha pasado la candela, siempre hay quien de su hueco surge para jurar que se desvela, y la bondad y la confianza de quien es bueno esperanzado le da lugar y semejanza, mientras descubre los costados y en nombre de mayor pureza salen las ratas disfrazadas que con paciencia y con destreza quieren trocar el agua en baba. Quien no conoce un buen ejemplo, quien no ha pasado por sus dientes, quien no ha soñado echar de templo a la codicia sonriente. Me place contemplar como una vez y otra vuelven a salir. Ratas de salón que en la limpieza diseñaron el jabón. Me place porque sé que esto le perfecciona el músculo a la fe. Me place porque son razón. Me place porque son espuela para la razón. Desde que existe el mundo, hay una cosa cierta: unos hacen los muros y otros hacen las puertas. Pero eso, mi amor, creo que eso ya lo sabes. Unos tienen invierno y otros las primaveras. Unos encuentran suerte, pero otros ni siquiera. Pero eso, mi amor, creo que eso ya lo sabes. Y siempre fue así, y eso tú lo sabes, que la libertad solo existe cuando no es de nadie. Y siempre fue así, y eso tú lo sabes, que la libertad cuando no es de nadie. ¿De qué sirve la luna si no tienes la noche? ¿De qué sirve un molino si no quedan Quijotes? Pero eso, mi amor, creo que eso ya lo sabes. Y mientras se confunde la tierra con el cielo, unos sueñan con Dios y otros con el dinero. Pero eso, mi amor, es lo que se ve en la calle. Y siempre fue así, y eso tú sabes, que la libertad solo existe cuando no es de nadie. Y siempre fue así, yeah. Y eso tú lo sabes, que la libertad solo existe cuando no es de nadie, cuando no es de nadie, cuando no es de nadie, cuando no es de cuando no es de nadie. Desde que existe el mundo hay una cosa cierta: unos hacen los muros y otros las puertas. Yo creía que el de los escenarios, de la palabra, de la choreza, de las ideas. Es un poder igual, es un poder igual. Y sangra y daña y mata y muerde y te hace pedazo y hace pedazo a los demás. Estar cerca, que les toca estar cerca, chit tanto cuchito me hacía la música. Venga pa' acá, compañero, usted sabe que aquí va a estar bien. Es más fácil, es más rápido, es más lindo. Pero es distinto el poder. Pero es distinto con distorsión, con micrófono, con altavoz, con venta, con poder. Por poder se han creado los hombres en la faz de la tierra. Y yo que creía que el único malo era Walt Disney. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia, por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central, la región metropolitana Santiago de Chile y para el resto del mundo a través de la señal online en el www.radiovillafrancia.cl. Me están reclamando acá porque se me había pasado, de hecho lo había comentado con alguien previo al programa. Que tiene que ver con lo mismo, pero solamente para cerrar este, porque este abre y va a abrir probablemente hoy día parte importante de la discusión. Un saludo para los chicos del foro del neomirismo. Cito textual. Estimada Catherine, tengo que precisar que es Catherine Bischoff, ex secretaria del, en ese entonces, gerente general de Sokimichi, Patricio Contese. Hágame un favor, si fuese posible, ¿le puede pasar este recado a don Patricio, de parte de Marco? Que le agradece enormemente su ayuda y que terminando la gira nacional lo pasará a ver para agradecerle en persona. Se lo agradezco de antemano. Eso decía el asesor de Marco Enríquez Ominami y se lo enviaba a la secretaria de Patricio Contese. En una de las nuevas filtraciones de los mails, que bueno, están haciendo bastante estrago. Recordemos que Meo ha negado constantemente alguna relación y de su asesor, que tiene que ver con temas personales de él, nada más, un buen tipo, un buen gallo, un buen productor de TV con el que había trabajado, pero nada tiene que ver con su campaña. Wow. Pero acá parece que no. A lo mejor se refería a otro Marco que estaba justo también haciendo otra gira nacional, pero podría ser. Estos son los correos del 29 de octubre del 2012 de Christian Barnett, ya hemos escuchado hablar de él, cuando le envió el mensaje a Catherine Bischoff, la ex secretaria del ex gerente general de Sokimichi, Patricio Contese. Y en el asunto de los remitentes decía, entre comillas, un favor. Oye, todo muy lindo esto. Según el reporte, la secretaria habría reenviado el mail a Patricio Contese bajo el asunto Meo agradece. Este martes compareció a la fiscalía en calidad de imputado, pero se acogió a su derecho de mantenerse en silencio. Entre el 2011 y el 2013, el periodista recibió de SQM cerca de 362 millones de pesos. En julio pasado, la tercera ya había revelado correo en que van a vincular a Meo con la empresa. Cito al mismo medio, dicho sea de paso. Wow. Y me está negándolo todo. De forma bastante tosuda, pero No creo que le dure mucho más. Pero tú que estuviste presente en ese... En ese foro. Ese ridículo foro. El representante del PRO admitió sin ningún problema. Ningún problema. Dijo, le pedimos plata a Sokimich. Y ahí... Y intentó defender su postura. ¿De por qué le habían pedido? Claro. Y de hecho dijo más o menos que era porque todos lo hacían, yo quería ser popular, así casi como Bender. Teníamos que luchar, tenemos que luchar en esta ruta electoral que es la... Primero, lo que me parece a mí así terrible, porque dice más o menos el camino electoral, número uno. Entonces, como el camino electoral, nosotros tenemos que someternos a todo tipo de situaciones propias del camino electoral, que es, por ejemplo, venderse a Sokimich. Porque hay que hacerlo, porque es el camino electoral, po. Y él decía, no, todos lo hacían, así que nosotros tenemos que hacerlo también. Una postura así que parece así, pero realmente así monstruosa. No se me ocurre otra forma de referirme a ella. Porque realmente así es macabra la postura así de decir, no, todos lo hacían. Está bien. Y se suponía que ellos venían a fundamentar de que ellos tenían algún elemento que sea de herencia del MIR. Y claramente ni lo más mínimo, o sea... de hecho creo que fue del hazmerreír de toda la mesa de todos modos, porque algunos se referían a ellos como meomirismo o cualquier tipo de cuestiones, pero en realidad nadie sabía qué hacían ellos ahí. Bueno, después se sabía, o que en realidad estaban en la organización del asunto. Obviamente eran los invitados, ¿no? Ni siquiera eran los invitados, eran los anfitriones de la mesa. Pero sí, él reconoció abiertamente. A mí me parece muy raro, después de que Marco Enrique Ominami desconozca justamente algo que otros miembros de su partido, podríamos decir miembros directivos, porque para guardar la apariencia, Marco Enrique Ominami no es ni el secretario general ni el presidente del partido progresista, sino que en realidad tiene a otros miembros que están ahí dando la cara en esas funciones, y él, si no me equivoco, creo que era el secretario general del partido, pero era miembro, podríamos decir, del comité directivo. Él reconoce abiertamente sin ningún problema de que le pueden pedir plata a Sokimich. Qué lindo. Por lo tanto, ¿qué hace Meo negando algo que... Que ha venido negando sistemáticamente, dicho claro. Sea de paso. Esto tiene que ver con lo de... Tiene que ver solamente con lo que pasaba con Christian Barnes, que era un buen amigo. Que yo, pero que eso es un tema personal. 360 palos. Bien. Bien igual. 362, para ser preciso. Millones de pesos. Entre el 2011 y el 2013. Bien, Meo. Bien, bien. Sí. ¿Cuánto era? 362 millones. O sea, yo tengo una cara de asco, porque de verdad prefiero guardarme todo lo que... Es que en realidad es asqueroso, más encima, que vayan a un foro de... No, no, fue a ese. Pero al de San Miguel fueron. Estaba ahí la fotografía. San Miguel fue. Sí, claro. Que fue... Fue Meo. De hecho, ahí hubo harta polémica, porque eso fue un foro que organizó el MIR del Demetrio. Ese, el de San Miguel. Sí, claro. Sí, Demetrio Hernández. Y bueno, muchos por disciplinado, de parte de ese MIR, no se fueron, pero algunos también, cuando vieron que llegó Marco Enrique Ominami, se mandaron a cambiar. Así, porque era como... Porque ponen... En realidad, ¿por qué ponen en realidad a esta persona? Que yo creo que es así como una de las preguntas. ¿Por qué? Porque el hijo biológico de Miguel Enrique, ¿eso es suficiente como para invitarlo? ¿Eso es suficiente como para decir que el heredero o alguna figura que tiene que crear elementos de la tradición del mirimbo? Yo creo que no. Entonces hubo mucha gente, mucho descontento y gente que se mandó a cambiar en San Miguel cuando llegó Marco Enrique Ominami. Y eso fue lo más consecuente, yo creo, esa gente que se mandó a cambiar. Exactamente. Claro. Bueno, y los que se quedaron podrían haberse quedado debatiendo. Claro, haber hecho preguntas. Bueno, a propósito del foro de neomirismo, el que fue en el Archivo Nacional, no se permitían preguntas. Ah. Estaba hecho de tal modo de que sea en realidad una exposición, no era un foro, así como... O sea, para eso yo veo un programa grabado en YouTube y tengo por lo menos la caja de preguntas. O sea, de abajo tengo la caja de comentarios y puedo por lo menos poner un comentario. Claro. Si no es del audio, obviamente. Si es del audio Es más o menos estilo UDI, de hecho, si uno lo piensa. No podía uno hacer preguntas después así, levantar la mano y decirle, oye, pero cuéntanos más de eso que Mitch, no me interesa. Una pregunta lógica, sí. ¿Cuánta plata? Ahora sabemos. Ahora sabemos cuánta plata en realidad recibió Meo. La pregunta es, ¿es toda la plata que recibió el PRO? ¿O hay más? ¿O hay más? ¿Se financiaron campañas, no sé, de otros miembros del PRO? Porque hay miembros electos del PRO. No sé, pues tenemos concejales que son del PRO. Tenemos distintos candidatos en todas las elecciones. Ponemos tanto de alcalde del 2012 como las del 2013 de parlamentario y cores y también presidente. Estaba hablando con Smokey Man. ¿Quién es Smokey Man? El fumador. Es como el garganta profunda, pero el archivo secreto de X. ¿Te acuerdas que había como un Smokey Man? No, digas archivo secreto de X porque si no va a saltar inmediatamente a Ana Karina. Bueno. Que dicho sea de paso, se va a reeditar ahora en una versión... Sí, no sé, Ana Karina está ahí. Pero bueno. Esperando. Saludos. Y a la Dana Scully. Sí. Bueno, me estaban... A propósito, estamos comentando lo de Meo. Me están confirmando algunas cosas respecto al tema del Meo y el PRO. De que, efectivamente, este es un tema que va a complicar, obviamente, al discurso o al relato que viene haciendo Meo, pero que complica no solamente a Meo como persona en términos particulares, sino que al PRO en términos conjuntos, porque era sabido, y de hecho esto va a tener otras repercusiones, del financiamiento directo a la campaña de Marco Enrique Ominami, como se está ya descubriendo después que se había negado tanto tiempo a través de Christian Barnett. Pero también, y esto implica el financiamiento de la campaña, al financiamiento de la estructura partidaria para la campaña, y esto implica directamente el financiamiento de la gente del PRO. Para el funcionamiento, traslado y todo ese tipo de cosas. Por eso la defensa que hacía el chico que decías tú en ese foro tenía que ver con esta cosa así como, sí, pero es que, todos lo hacen. Claro. Y un poco también el discurso que ha hecho Marco. Sí. Así como, bueno, es que las reglas del juego, es que, puta, si el otro gasta 100, yo voy a perder así. No, pues tengo que igualar la cancha y, pucha, yo no quisiera, pero lo hago. Y hay discursos inverosímiles de Marco Enrique también, que por ejemplo el que hizo, cuando dijo más o menos, no, yo me reuní con Soki Mitch y le dije que yo lo iba más o menos a estatizar y bueno, y le dieron plata, así que yo decía, ya bueno. Sí, yo me acuerdo esa parte, así como, y fue como 3 o 4 veces. A convencerlo de nacionalizar. Claro, y dice, oye, ¿sabes qué? Todavía no me voy a nacionalizar, ¿por qué tal si te paso plata para tu campaña? Así como para entregar plata. Por lo dijo, para que después me nacionalices. Lo estoy convenciendo, ¿cacha? Me apoyan. Claro, está tan feliz que hasta me financió la campaña. Claro. Él quiere que lo nacionalicemos. ¿Eh? Ay, Meo. Y el otro día veía Meo y Miguel Enrique al otro lado. ¿Qué te acuerdas? ¿Pusieron eso? Sí, pues. ¿Cómo era la escuela de formación Miguel Enrique? ¿Del PRO en no sé en qué región era eso? Sí, era una escuela de formación. Era como una escuela de cuadros, pero no tenía exactamente el mismo nombre de una escuela de cuadros. De triángulo a esa altura. Sí, de, piramidalmente hablando. Exacto. De signo de dinero, en realidad, más que un cuadro. Sí, no, tú sabes la figura, de hecho, de Miguel. Es una de las cosas, coincidencias desgraciadas, de hecho, de que sea pariente sanguíneo, hijo sanguíneo de Miguel, porque en realidad él ha ocupado mucho esa figura para tacharse de rebelde, tomar elementos para vender el asunto. Yo insisto, ahora ha cambiado un poco el escenario, porque ahora está Lago en el ruedo, pero era muy mediática una primaria en donde se pusiera al hijo de Miguel Enrique compitiendo con la hija de Salvador Allende. O sea, esa era una jugada mediática que podía ser muy conveniente para relegitimar también la lógica electoral. Por decir, oye, acá están los hijos de los... Bueno, como siempre he dicho yo, la sangre no te hace familia. No, no te hace familia. De hecho, ahí está todo el ejemplo. Está Letelier, está la Carolina Toá. La sangre tira. Claro, la Carolina Toá. Dios mío, eso ya ha sido... Tira para otros lados, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que Carolina Tobá estaría reprimiendo a su padre en este momento, una cosa así. Sí. Monstruoso, así, como ya... Así con Meo va a ser parte de la discusión, obviamente, el tema político, esta revelación de Mail. Y la vegetariana dice, sí, estoy saltando. Ven. Dale, Scoli. Mira, ¿qué otras cosas han estado ocurriendo? Ayer la Comisión de Constitución aprobó el control preventivo de identidad. ¿Qué opinan de eso? Ay, la pregunta, pero tú. No, me parece súper bien. No, cuéntanos, no, sí. Cuéntanos, Inés, tu experiencia personal cercana el día de ayer con Carabineros de Chile. Bueno, ayer estaba un furgón, estaban deteniendo a una persona de la villa, o sea, no estaban deteniendo, lo estaban revisando, control de identidad, lo estaban revisando, y me llamó la atención porque era un caballero y conocido, un alcohólico de los que deambulan por las calles, que no le hace mal a nadie. Bueno, lo tenían ahí afuera del furgón, manos arriba, y lo estaban revisando. Y me quise acercar para tomar la fotografía. Y el carabinero a cargo me dice, oiga, le vamos a pedir carnet y todo. No, y le dije, yo voy para allá, para el otro lado. No alcancé a sacar la fotografía, pero me llamó mucho la atención de que el furgón no tenía, por ejemplo, este RP con el número o con la patente que se supone que viene en un lado, o tampoco la pertenencia a una comisaría, que por ejemplo acá tenemos la 58, que podría decir comisaría Alessandri 58. O la comisaría de Radio Patrullas, por lo menos. Claro, sino que tenía algo... Yo no recuerdo bien la palabra que te la dije de antes, si era antidelincuencia. Pero si no me recuerdo si decía grupo antidelincuencia o brigada antidelincuencia. Pero eso era lo que tenía el furgón solamente. No tenía algo más, por ejemplo, RP77 o el Z20. Claro. No tenía eso. Y tampoco decía a qué comisaría directamente pertenecía. Porque por acá siempre está la 58, la 21 o las de Maipú, que son las que andan acá en el sector cerca de esta fecha. Entonces me llamó mucho la atención. ¿Y fuiste a sacar fotos? Y no me dejaron. ¿No? No. Y como andaba con la Moncito, no me quise arriesgar más allá. Pero pero cuenta qué te dijeron, porque te dijeron, así te vamos a pedir el carnet. Sí, po, así como te vamos a pedir el carnet. Yo, oye, no, estoy de acá. Leo algunas cosas acá, y Carlos Muñoz dice, fue a pedir royalty minero decente, y las mineras no metálicas no pagan royalty. Me gané el bloqueo de Meito, dice Carlos Muñoz. Profitador cree que estamos en la inmortalidad del cangrejo, pasó ese comentario. Emilio dice, escucho que hablan... ¿Quién dijo que está en la inmortalidad del cangrejo? No, yo digo... Que, por el tipo de comentario. Ah, ya. Escucho que hablan de concejales del PRO, dice Emilio, y presiento que en cualquier momento salta algún auditor. Saltaron, pero por interno. No, pero sigue abortando. Dice, no, es verdad eso, es verdad. ¿Pero concejales o core? Dijo concejales acá, yo leo textual lo que... Pregunto si son concejales o core nomás, eso es todo. Yo pregunté eso, yo... O sea, ahí. Oye, ¿y recibiste financiamiento? No, fue un no rotundo. Ah, ya. Hasta que se muestre un mes lo contrario, mi hijo. También me parece prudente. La Comisión de Constitución aprobó el control preventivo de identidad. Les recomiendo, ahí lo está tirando Víctor Sánchez, saludo hasta Sydney, Australia. Y de paso saludamos a la gente de Melbourne. El control preventivo de identidad. A ver, ordenemos las cosas. Fue en 1998 donde se deroga la detención por sospecha. Herencia de la dictadura, avanzamos como país, democracia, un montón de cosas. Ya llegando a los 2000, 2002, 2016. 2002. Pues. 2002 particularmente, se suple con el control de identidad. El artículo 85 del Código Penal. Exacto. De hecho, este viene siendo el artículo 85 bis, que es básicamente agregarle cosas a esto que ya existe. Y que se supone que es porque hay un montón de procedimientos sin hacer, porque se supone que hay cerca de 60.000 personas que tienen problemas con la justicia y las policías no hacen nada y todo el tema. uno se pregunta, dice, bueno, veamos los números, po. Y los números dicen, déjenme un ratito respecto a eso, a propósito de los controles de identidad, durante el año 2014 se realizaron 1.853.244 controles. En el 2013 la cantidad era de 1.732.928 controles. Y durante el 2012 la no menor cifra de 2.781.492 controles de identidad. Lo que queda de manifiesto es que los argumentos base de este proyecto no tienen asidero con la realidad. Nuevamente los números, la percepción versus los números. Este dato se lo doy porque a propósito de la noticia de lo que ocurrió en la Comisión de Constitución, se agrega ahí en un muy buen, en términos técnicos, también aclara qué implica esta modificación, análisis de Marcelo Jerez, de Defensoría Estudiantil de ahí de la Universidad Central, a quien le mandamos un saludo también, lo pueden leer ahí. Se modifica, ojo, ¿qué es lo que ocurrió básicamente? Esto se estaba discutiendo en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Esta indicación la presentó la UDI, particularmente María José Hoffman. La que fue, obviamente, ridiculizada por la nueva mayoría en su momento terminado en la Comisión de Constitución, hasta que empieza la agenda corta y Burgos presiona. En el nuevo segundo tiempo de este gobierno, recordemos que hubo un entrevero entre Osvaldo Andrade y Burgos en un momento determinado, porque querían que votaran a favor en esa comisión. Y los, particularmente Osvaldo Andrade y algunos parlamentarios de la nueva mayoría, preguntaron a favor de qué. Muéstrenos las indicaciones. Porque el gobierno, para que no se viera feo esto, dijo que no iba a apoyar la indicación de la UDI, sino que iba a apoyar su propia indicación, que iba a modificar la que nunca la presentó y que al final terminó siendo la misma de la UDI. Con un par de comas y correcciones más, porque esto modifica el Código Penal. Y ayer en la Comisión de Constitución se terminó aprobando por unanimidad el control de identidad preventivo, o el control preventivo de identidad. ¿Qué es darle más facultad a Carabineros? Porque antes tenía que tener cierto fundamento, entre comillas, salvo obviamente las poblaciones, que siempre estamos muchísimo más adelantados de la vanguardia. De hecho, Carabineros de acá ya ocupaba esto, que todavía ni siquiera está en el Código Penal, pero como sabía que en algún momento iba a estar, lo ocupa, que tiene que ver con las distinciones arbitrarias, los controles de identidad amables siempre, con una ternura, con una capacidad dirigente que uno quisiera verlo con esta gente, no sé, en alguna repartición pública, ahí atendiendo gente, en algún consultorio, porque Carabineros con una bondad, entrega de servidor público tremendo, particularmente los de este sector. Que te muestran la placa. Y a propósito código de a propósito de agenda corta, léeme qué pasó hoy día con unos delincuentes, a propósito de que hubo un asalto, se iban persiguiendo y ¡pam! Ah, sí, ahí lo tengo claro. De ¿qué pasó? Un robo en Huechuraba, que era el parque industrial. Se hizo habían 7 sujetos que entraban a robar al parque industrial de Huechuraba. ¡Qué terrible! Y resultó de que uno de cada 7 es carabinero. Activo. Activo, carabinero activo, que además, no contento con ello, fue a robar con el arma de la institución y con los radiotransmisores de la institución, probablemente para tener la comunicación si es que había algún carabinero circundando el área. Así como, ¿Senco? Algo así como, Senco, no está pasando nada, descarto cualquier robo, no vengan. Ah, no vayan, perdón. Suman a eso todos los detectives de la PDI, varios, entre ellos sí. Comisarios, subcomisarios que están metidos en robo de camiones, a propósito de la inseguridad con los camioneros, eficientemente. Claro. Una banda compuesta por agente de la PDI. Eran de varios, algunos eran de Peñaflor, Talagante, estoy ahí en la duda, me quiero abstener de eso, pero eran varios, otra San Antonio, por ahí, sí. Esa ruta la que hacían. Estos son de un cabo segundo de la cuarta comisaría de Santiago. No, ¿cómo no es de la 58, no es? No. Nah, pues, estoy bromeando. Pero probablemente hizo escuela. Ah, puede haber pasado por puede acá. Puede haber pasado por acá y hizo escuela acá en la Alessandri, una escuela de la corrupción. La otra vez, de hecho, estaban Paco de otra comisaría ahí parado en la esquina y decía, eso tenía que haber sido la Alessandria antes y vinieron para acá. Imagínate en una comisaría del centro que hacían acá. Bueno, no sé. Yo creo que están. Yo creo que eran de ex Alessandro y dijeron, oye, tengo una mano. Así. Vamos. Ojo, y esto tiene que pasar todavía por el Senado, que es bastante conservador la cosa ahí. Se viene mal la cosa. Se viene mal la cosa. Y que prepara básicamente esta inquietud que hay en la clase política. La UDI celebraba ayer. Obvio, pues sí. Metió un golazo y más encima se lo cabeció ni siquiera el autogol, así como guiñándole el ojo el gobierno. Ay, Dios. Bueno, en la mañana... Esto sigue su trámite constitucional, ojo con eso. Sí, en la mañana, bueno, este tipo, Antonio Frey, uh-huh, era el que estaba dando esta entrevista, sí, sí, sí, y se refería a esta ley. Y decía que no iba a ser discriminatoria. No, de más. Porque pues, nosotros, sí, pues, a la gente que nos detuvieran o que iniciaran este control, tenían que Carabineros, primero que nada, mostrar su placa, su identificación. Cosa que siempre hace, por claro, lo demás. Claro. Y que más encima va a haber una hoja donde uno va a evaluar, ¿cachai? Va a evaluar si no fue arbitraria, si no fue discriminadora. Me estoy hueveando. No te estoy hueveando. Y después... Eso, pero disculpa, ¿durante el control o, ¿sí?, o post? Así, ¿sí?, como, hola, soy el carabinero, me identifico, policía usted tiene derecho a todas estas cosas constitucionalmente, necesito tener su carné para saber si tiene alguna orden pendiente. Muchas gracias, señor carabinero. Mientras, tome, acá tiene una hoja, aquí tiene un lápiz y tiene un dulce, mientras yo reviso sus datos, evalúeme. Eso fue lo que dio a entender este señor. No. Duda 10, ¿cómo calificaría esta detención preventiva de identidad? Bueno. Así como... toma, aquí tiene la hoja, aquí tiene el papel. ¿Cómo calificaría este control que estoy llevando con mucha diligencia contra usted? Pasando bala. ¿Le recomendaría este control a algún amigo? Y con el fierro en la cabeza. No, era, ¿me pone un me gusta en mi Facebook? Claro, bueno, y ahí decía que le iba este informe iba a llegar bimensual al presi, perdón, al ministro del Interior. En ese contexto fue. Y también le preguntaba a la periodista, era como qué iba a pasar con las marchas, que esto se había sacado de hacer el control de identidad a la gente que fuera a manifestaciones o a reuniones que estuvieran convocadas. Entonces, hice sacar los pillos con que el control de identidad preventivo va a ser con esa cosa de saber la gente que no ha cumplido condena y está pedida y todo el tema. Y que si no estás con tu carnet, te vas 4 horas a la comisaría hasta que ellos no te pueden retener más allá de las 4 horas. Mientras ellos con huella dactilar o algún otro método te permitía verificar tu identidad. Eso. Así, esto sigue, su trámite va a ser votado en sala el próximo miércoles. Atento con eso, cómo va a estar la votación. Algunos parlamentarios se han demostrado en contra, pero aquí están apelando a la unidad y cerrar filas con el gobierno, porque el gobierno va a ver esto como una derrota si no lo aprueba. Porque básicamente su planteamiento de agenda corta. Paralelo a eso, ojo con lo que está pasando con los profesores, esto haciendo un análisis rápidamente en términos legislativos, ojo con lo que está pasando con la carrera docente, que le puso suma urgencia y eso molestó incluso al colegio de profesores. Me refiero al colegio de profesores oficialista en términos de gobierno, porque se pone que iba a haber una instancia rápida, una instancia amplia para la discusión, para hacer esta... ¿cómo se llama? Carrera docente, de manera que se escuchara los planteamientos. No, se le puso suma urgencia. No así en el caso de la reforma laboral, que se quitó la suma urgencia o que se está dispuesto a sacar la suma urgencia a petición del propio empresariado. Y se viene la despenalización del aborto. Entre causales que incluso se está ya casi eliminando, así va la presión y se estaría acogiendo por parte del Ejecutivo también en las indicaciones que ha propuesto la Democracia Cristiana, en la cual se estaría quitando el tema de la violación. Ah, sí, porque cualquiera va a ir a decir que fue violada, según ellos. Claro. Nivel de estupidez increíble. Constanza Morales, les falta poco a los Paco para hacer control de identidad por Tinder. Lo hacen. Paco en Tinder. Oye, qué buena página era eso. No sé, yo nunca he estado ahí. O sea, salvo las que he visto, obviamente, que llegan fotos graciosas de porque cosas. Porque hay un Tumblr de fotos de carabineros en Tinder, po. Que de hecho aparecían carabineros con dos nombres distintos que se señalaban mal. Porque como que se cambió el nombre, pero abajo sería su nombre real. cosas de carabineros. Dice el divino, viendo los hechos con Meo y Bachelet, el único que sale mejor parado es Marcel Clot, considerando que le faltó plata. ¿Qué creen? Creo que tienes razón, y eso es lo triste. Rosilva dice, la mano de Burgos, el golpista blanco, es todo su oscuro esplendor. ¿Control y identidad la solución al fracaso del que habla? Eso es lo que dice Rosilva. Bueno, así está la cosa. Insisto, el próximo miércoles se vota en sala. Hay que estar bastante atento. Porque si uno dice, bueno, cada vez va a tener la sospecha de que la potencialidad de un delito... Esto es como Minority Report, porque todo ocurre en la cabeza de un carabinero mientras te pasa la hoja, ¿ah? Poniendo su arma en tu cabeza para que tú lo evalúes. ¿Te imaginas decir, oye, no, que puta, voy apurado a la pega, así que te voy a evaluar mal? Ah, así que mal el concha a su madre. Va a llegar tarde a la pega, va a llegar más tarde, bueno, a tu casa, weón. 4 horas. Te has detenido. No, salí borroso en la foto. Vamos a la comisaría a comprobar los datos. Eso nunca ocurrió con carabineros. O simplemente el carabinero se guarda el carnet y dice, ¿qué carnet me entregaste? Tú no venías con carnet. Y listo. Te llevan a la comisaría. Uh-huh. Qué tenebroso todo. Qué tenebroso. Sí. Oye, bueno, saquemos la hipocresía de lado. Esta cosa viene ocurriendo hace mucho rato en las poblaciones, en periferia y en un montón de lados. Sí, absolutamente. O sea, esto ocurre en Chile nomás. Chile entendido como de Providencia para arriba. Claro, de hecho en La Victoria, después del 29 de este año, se llevaba, ni siquiera era control de identidad, era que te pillaban en la calle, te subían y te hacían el control... Ni siquiera en el lugar. Como servicio, te subían al auto y te preguntaban era cosas. Detención por sospecha, directamente. ¿Sí? Así era, tú estás caminando, pa, te subían. En comisaría te preguntan, oye, ¿cómo te llamáis? Así era la primera pregunta que te hacían. Invítame un copete, po. Claro. Entonces la cuestión así, ni siquiera es que te pedían el carnet en la calle. No, en una zona así, donde ya el código procesal penal ya no existía como tal, po. Entonces, claro, hay cuestiones que ocurren normalmente. Pregunta, ¿en qué parte del trámite legislativo está? ¿En el primer trámite legislativo? Sí. Sí, pues está en la Cámara de Diputados todavía. Pasó, claro. O sea, pero ojo, pero el Seguridad Ciudadana pasó a Comisión de Constitución, ahora pasa a Sala. Ahora pasa a Sala, claro. Cámara de Diputados, cuando fuimos... Y ahí pasaría a segundo trámite... Y ahí pasaría a segundo trámite constitucional. Ya, es que preguntaba por saber si es que alcanzaban a tirar la pal 11. Esa era mi... No. No da caso. Pero falta no le hace, en todo caso, así que... Claro. Acá los controles de identidad Por eso, por lo mismo. Se hacen en las marchas, cualquier cosa. Porque tiene que haber una justificación fundada más encima. No, lo hacen porque... Es que mi teoría es que mientras más la ley esté, acá se permite un grado más de transgresión. Entonces probablemente si es que ahora aprueban eso, acá va a haber lo nuevo que va a ser, no sé, probablemente que te golpeen y después te prohíban el control de identidad. Bueno, de hecho, hay un dicho que decían en mi familia y toda la gente donde yo vivía cuando era chico, que decían... El dicho era así, Paco ocioso, Paco peligroso. Sí, es un clásico. Si te veía una patrulla parada hace bastante rato en una esquina, no, vas a ir por ahí. Me decía, pues, si están aburridos, no. Así como, oye, vamos a ver quién es este loco. Y ahí te paran y... En fin. Me ha tocado varias veces control de identidad. Con toda la amabilidad del mundo por lo demás. No me entregaron hoja. Ojalá que lo empiecen a hacer en adelante, como dice Antonio Frey. El que dice presidente en vez de ministro. Ahora vamos a irnos a otro tema que tiene que ver con lo internacional. Terminando. Así, pues, una cuota, porque. Renunció Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, quien estaba acusado de corrupción por el caso conocido como La Línea. Ya había salido la vicepresidenta, se había sumado un montón de movilizaciones que llevan semanas en Guatemala. No había querido renunciar, de hecho se esperaba hace una semana y algo la dimisión de parte de Otto Pérez Molina. Él dijo que no iba a renunciar, pero luego de que ayer el Congreso le quitara la inmunidad, renunció. Renunció Otto Pérez Molina, ex general, insisto, una formación, un tipo de derecha, un discurso medio nacionalista. Estos datos no se dicen generalmente en los noticieros. Y bueno, presentó su dimisión en una carta enviada al Congreso que aseguró que era para mantener la institucionalidad. ¿Qué les gusta esa palabra a la clase política? En todos lados. Y recordemos que al sacarle la inmunidad, la justicia pidió su aprehensión. Hay orden de captura para el presidente de la República de Guatemala. ¿Qué dirá Ricardo Arjona de esto? Pagaría por ver eso. La canción que va a hacer de la situación de su país. Wow. ¿Y la pondríamos acá en la radio? El problema no es Otto Pérez. El problema es que lo votamos. El problema es que creemos en esto. Guatemalteco. De hecho, tuvo una condecoración por parte de Otto Pérez. Ricardo Arjona. No, no es broma, es verdad. Pero esa es la situación en Guatemala. En este momento se hace cargo el Congreso. No varía mucho la situación. Porque se entiende, una cosa es la caída de un presidente o presidenta, y la otra es que el poder cambie en términos definitivos. Y esto empezó por una investigación que se llamó el caso La Línea, que afectó a la vicepresidenta en un momento determinado, pero que se supone que se acotaba ahí, que tenía que ver con otro, hasta que se termina descubriendo, a medida que avanzó la investigación, en un caso de corrupción, que los que estaban a cargo era el presidente y la vicepresidenta. Como los que llevan en la operación, po. Mala cosa, po. Esto típico, muy, muy de estos países en América Latina, de ex generales que hicieron buen negocio, tenían empresa, le fue bien. ¿Ah? Tú cachai que los ejércitos le fue bastante bien en general en el continente. Y ahí llegó en un momento determinado a ganar el gobierno de Guatemala. El portavoz presidencial, que el que tiene que salir cara, le pongo en contexto también, la mayoría de los ministros había renunciado. Ya esta última semana fue una estampida, así como nadie quería asumir. Pues sabían más o menos en qué iba a terminar la cosa. Entonces el vocero del gobierno dijo, sí, fue difícil, pero que a pesar de ello, el presidente sigue defendiendo su inocencia. No se va a decir que es culpable por la tele. No obstante, agregó que el desarrollo de los eventos lo obligaron a tomar la decisión. La carta de renuncia ya fue entregada al Congreso a las 23:58 hora local de este miércoles, que ya era jueves para la mayoría de los otros países. Y por la coyuntura política el escenario está claro y esperan que el Pleno la acepte. Bien jodido lo Guatemala porque marca un precedente también de lo que está ocurriendo en varios países más. Y eso mantiene cierta preocupación en el continente. Eso básicamente lo que está ocurriendo en Guatemala, que dicho sea de paso fue anunciado durante esta madrugada con celebraciones en las calles de Guatemala y también con protestas en otros sectores. Está el tema de la crisis migratoria, estamos como muy pegados en términos de tiempo y que no podemos no comentarla. Y quiero empezar con parte de una reflexión, de una conversación obviamente transparente como generalmente lo hacemos acá, y que tiene que ver con dos cosas. Una con la situación real de lo que ocurre en Europa y el caso del tema refugiado. Está el caso sirio, que ha estado en la palestra en estos días, pero está la migración constante en Europa. Y respecto a lo mismo y entender de qué van ciertas cosas llama muchísimo la atención una discusión que se dio el día de ayer y que me parece relevante, muy relevante, que tiene que ver con la publicación de una fotografía que arremeció completamente al mundo, que es la fotografía tomada por el fotógrafo de Reuters, Niloufer Demir, y que muestra a un niño de 3 años en la costa una playa de Turquía. Se llamaba Aylan Kurdi. Tenía 3 años. Su hermano, que estaba también cerca de él, también fallecido. Y que ha generado una reacción tremenda en medio de una discusión friccionada en Europa respecto al tema de la migración, particularmente en algunos países. Solamente este año, pues esto tiene que ver también con temas sociales internos de cada país. En Alemania había 202 ataques a refugios de migrantes en Alemania. Por lo cual algunos dicen, sí, seamos humanitarios, pero no afectemos a nuestros países. La mayoría de los refugiados quieren llegar a Alemania porque es uno de los países que mejor está. De hecho, la República Checa abrió ayer su frontera y permitió el libre tránsito para llegar hasta Alemania a miles de refugiados. De hecho, se espera una cifra histórica, la última fue como el año 92, 93, de cerca de, están ahí en discusión la cifra, entre 100.000 refugiados, algunos dicen que puede ser inclusive muchísimos más en Alemania. La discusión que se hizo ayer a través de los medios de comunicación tenía que ver, uno principalmente en términos de la ética periodística o el buen decoro, que tenía que ver con la publicación de la fotografía. En algunos otros canales, la publicación del video. Algunos dicen que era necesario, porque esto generó una reacción y un remezón fuertísimo en Europa. De hecho, particularmente en esa zona se organizó muchísima gente, en Alemania también, para ir en rescate de los refugiados. Y uno podría decir, está justificado. Pero por otro lado, algunos que han señalado no hacerlo. De hecho, esto fue portado en todos los diarios más prestigiosos del mundo, o en la mayoría por lo menos. En los noticieros acá en Chile también. Y algunos justificaron la publicación de imágenes. Yo, en lo personal, creo que cuando una sociedad, cuando un grupo o cualquier tipo de persona que se consideren a sí misma como seres humanos necesitan este tipo de imágenes para poder hacer algo, es porque lisa y llanamente la humanidad como tal fracasó. Han muerto miles de niños. El otro día hablábamos a propósito de eso, del tema migratorio, lo que estaba pasando también en Inglaterra con el paso por el Eurotúnel, la gente que va hacinada en camiones, escondido a pronto entre medio de las ruedas, de los ejes, para poder llegar a algún país de Europa y tratar de rehacer su vida. Y que, ojo, no solamente tiene que ver con lo que ocurre en términos de la guerra de Siria, en la cual el Occidente tiene muchísima responsabilidad. Y más encima, cosa que no se habla mucho, este chico, junto a su familia, que la mayoría murió, de hecho sobrevivió su padre, quien le ofrecieron la visa y poder vivir tranquilamente en Canadá, rechazó el ofrecimiento. Acaba hace un rato de confirmarlo a alguna agencia de prensa el padre de este muchacho, me refiero a Aylan Kurdi, rechazó y dice que se devuelve a Siria. Esta es una familia kurda. Y que trataba de llegar, obviamente, hacia la isla griega de Kos. Y cabe mencionar que el tema de ser refugiado, cosa que se habla mucho, porque esto tiene que ver con el tema de migración, lo conversamos el otro día con el caso de rebeldía acá en el panel, no la pasan bien los kurdos tampoco en Turquía. Por eso también te intentaba llegar a otro tipo de países. Se habla muy poco de eso. Se habla muy poco de cómo tratan de salir del horror de una guerra en la cual están metidos varios de los intereses de Occidente. Occidente financió a lo que hoy día nosotros conocemos como Estado Islámico, que eran los grupos yihadistas, que eran los grupos que iban a liberar Siria, y en los cuales hoy día ha cambiado el discurso a medida que se ha ido configurando el poder de Estado Islámico, poder que ha ido siendo acrecentado por la compra de petróleo a raíz de el control que van haciendo territorialmente de ciertas zonas, apoyados por cierta logística o por cierta negligencia deliberada de parte de quienes dicen estar luchando contra ellos, que en vez de atacar puntos clave del Estado Islámico, han atacado particularmente, asumiendo incluso errores públicos, como cosas se nos pasó la mano o fue sin querer, al ejército kurdo, a la guerrilla kurda, que ha sido quien ha limitado de una u otra manera el avance del Estado Islámico. Digo esto porque hay una hipocresía tremenda. Y digo esto porque yo leí un montón de editoriales, de notas. Hay una, se las recomiendo, se las voy a dejar ahí, que es del medio El Confidencial, que me parece interesante en términos de contextualizar lo que está ocurriendo. Y que eso obliga necesariamente a hacer una reflexión un poquito más profunda de lo que está pasando con el tema de migración. Mal timing de este gobierno. Quiero hacer un paralelo con Chile inmediatamente, que está precisamente discutiendo el tema migratorio como un problema. Y digo mal timing porque el tema migratorio hoy día tiene que ser discutido a nivel global. No puede ser discutido por un país u otro. Y que demuestra básicamente que ese mito de la Unión Europea no existe. Que son países distintos, 27, que tienen acuerdos comerciales y ciertos beneficios en términos para aumentar su PIB. Pero no existe en la realidad. El que una sociedad tenga que reclamar, que una sociedad pida como ofrenda o pida como pago este tipo de imágenes para movilizarse, porque lisa y llanamente el mundo se fue a la concha de su madre. Y eso hace que en definitiva el límite de lo que se sigue de una u otra manera exigiendo, de lo que se sigue tratando de buenas, de frases de buena crianza por parte de ACNUR, de parte de la gente de UNICEF, que tiene cifras impresionantes, y de lo que pasa con el tema de refugiados, porque entendamos la guerra que no solamente tiene que ver con posiciones de dos sectores, o a veces mucho más. De hecho, es súper difícil explicar la guerra en Siria porque son muchos lados, muchos sectores, con distintos intereses, muy distintos unos de otros, pero con intereses económicos, políticos, geopolíticos detrás. Y que no viene de ahora, viene hace rato. Algunos dirán probablemente en 10, 20 años que la imagen de este chico, Aylan Kurdi, remeció y va a pasar a ser una imagen icónica, como lo que ocurrió en la Plaza de Tiananmen, como el caso budista, como imágenes que nos han conmovido como sociedad o como humanidad. De Napalm en Vietnam también. Por ejemplo. Pero básicamente lo que viene a constatar es el fracaso absoluto de eso que consideramos humanidad. Esto ocurre en todo el mundo. Ocurre. Hay gente que llega acá en camiones escondidas, que llega en condiciones terribles a Chile. Pasa piola. Gente que muere tratando de cruzar por ciertos lugares fronterizos. Porque creen que en Chile van a estar mejor. Llegan acá y los tratan mal. Y los tratan mal porque hay racismo. Los tratan mal porque hay un sentido de superioridad vendido. que cree que hay gente que es mejor que otra. Las fronteras tienen cierto sentido de carácter comercial, limitativos para de una u otra manera poder generar cierta acumulación y distribuir. Porque eso ocurre para los ciudadanos. Y a quienes algunos ni siquiera alcanza a ser considerados como ciudadanos. Las empresas no tienen límite. De hecho, hablamos de transnacionales con una naturalidad tremenda porque no hay límites, no existen naciones para las empresas, eso es para las personas. Es tremendo de que gracias a esta imagen la gente hoy día hizo el shock. Yo vi discusión en España, se levantó el tema del apoyo a los refugiados y se organizaron particularmente en algunas ciudades como Barcelona el tema de gente que empezó a hacer un listado, y Google también se mete ahí, en la cual ofrecía su casa como refugio. Y empezaron a sumarse miles. Lo que es buenísimo. Pero eso valió. Eso costó. El tener que perder algo de humanidad, teniendo que reaccionar con la foto, terrible. Ayer la estábamos acá comentando, conversando. Es terrible la imagen. Terrible, porque tenemos un niño. No es ni el primero. Y lamentablemente uno lo que proyecta es que no va a ser el último. Estamos hablando de miles y miles de personas. Fue portada del diario El País hace una semana y media, dos semanas. Un naufragio también de un grupo de migrantes flotando gente en el mar. Y pensábamos que ya era suficiente. Pensábamos que esto ya iba a remecer. Habían niños también ahí. Y hablamos de cosas que tienen que ver con un tema que viene detrás, que es un negocio. $1,000 más o menos costó subirse a esa embarcación en la cual estaba la familia de Aileen Kurdi. En la cual está él de 3 años y hay otro muchacho más también, hermano de él. Muere otra gente, de hecho, lograron salvar como a 4. Uno agradece incluso que hubiera estado la prensa si lo mira de manera frío, porque probablemente la cosa podría haber terminado mal. Porque en algunos países tienen una política con respecto al tema de migración muy cuestionable con el tema de los derechos humanos y otras cosas más. Conversamos el otro día a propósito de lo que había pasado en Ceuta, donde la policía no recibió con los brazos abiertos a inmigrantes. Un balde de goma cuando estaban en el agua, permitiendo que se ahogase. Lo hemos visto también lo que pasa en Inglaterra. Yo tengo una visión muy fatalista respecto a esto, porque creo que estas imágenes las vamos a ver multiplicadas y se viene tiempo oscuro para el mundo, particularmente para los pobres. La gente que tiene plata no le ocurre este tipo de cosas. Porque en este caso particularmente hablamos de un conflicto bélico en los cuales algunos tratan de salir y se arriesgan su vida con la posibilidad, porque imagínese el terror de arriesgarse a morir en medio del mar. ¿Cómo debe ser el horror para arriesgarse a hacer esto? Es un trayecto no muy largo esto, pero bueno, es bastante complicado. Son como 24 kilómetros que era el trayecto, y alcanzan a llegar casi a la orilla, falleciendo ellos, y llegan los cuerpos básicamente a la orilla. Pero no solamente pasa por temas bélicos, sino también por temas económicos. Pasa porque algunos países se han enriquecido explotando a otros países, como el caso de Alemania. Alemania que vivió esto. Y fíjate, por eso me llama la atención el 202 atentados contra refugios de inmigrantes durante solamente este año. Este año estamos hablando de ataques. Y se está generando, lo hemos visto y lo hemos conversado acá, latamente. Una especie de nacionalismo en cada país y la culpa obviamente siempre va a ser de los inmigrantes. Y un nacionalismo paneuropeísta, que también es sorprendente, porque no desprecian el resto de los países de la Unión Europea, sino en realidad desprecian a quienes son fuera de la Unión Europea. Claro. También son los 76 años de la llegada del Winnipeg. Eso es lo que iba a decir yo. O sea, estos países o a esta gente se le olvida que ellos cuando tuvieron problemas graves dentro de su territorio, también mucha gente de ahí salió y se les recibió en otros países con las puertas abiertas. Exactamente. ¿Ah? Entonces, parece que prima más el dinero, el poder, el estatus y no la humanidad. Exactamente. Y claro, son países responsables. Eso es lo que hay que tener súper claro. Hay una política tomada tanto por Estados Unidos como por la OTAN, desde las contras justamente a propósito de Guatemala y todo eso. Claro. De hacer una política de financiamiento dentro de la diplomacia pragmática que tiene Estados Unidos y el resto de los países de la OTAN lo secundan en eso, de financiar guerrillas que les sean favorables a sus intereses. De financiar, por ejemplo, guerrillas que sean capaces, por ejemplo, de derrocar el régimen sirio. Y eso es lo que hicieron. Si tenemos un conflicto por el Estado Islámico y tenemos una cantidad de refugiados enorme por el Estado Islámico, en los cuales las mismas potencias, podríamos decir, europeas, no han querido eliminar, solamente han querido darle coto para que no se sigan expandiendo más allá de su horizonte. La política de Turquía, que relataba el Toño también, es una política ante dos enemigos. O sea, Turquía, el Estado turco, combate tanto a ISIS como combate también a las milicias turcas, al PKK. ¿Por qué? Porque tampoco quieren que en realidad haya una reivindicación turca dentro de su territorio, donde en realidad ya viven la mayoría de los kurdos en ese territorio. Por lo tanto, hay una responsabilidad europea, económica, hay una responsabilidad política, hay una responsabilidad militar de los países europeos respecto a lo que está pasando en Siria. Lo que está pasando en Siria, y eso es algo que también lo decimos bastante, es un conflicto de dependencia, un conflicto justamente de las relaciones metrópolis-periferia que se dan en el mundo y en donde Europa es parte. Yo siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir, cuando se mira esto típico, miramos el modelo alemán, miramos el modelo noruego de educación, de que acá no hay pobreza, etcétera, lo que se han hecho en esos países es externalizar la pobreza, es exportar la pobreza. Nosotros no tenemos pobreza al interior de nuestro país porque en realidad nuestras relaciones económicas hacen que la pobreza se viva fuera de nuestro país. O sea, tenemos empresas donde se hacen los artefactos sucios fuera del país, extraemos las materias primas de otros países generando pobreza, etcétera. Por lo tanto, lo que Europa está viendo en realidad son las propias consecuencias de su actuar, en donde no se hacen responsables de ningún modo y simplemente parece que una imagen le logra tomar algunos conciencias, ni siquiera a todos. Y hay un peligro con respecto al uso de la imagen, que es la banalización de la imagen. Claro, y quienes toman conciencia al final son los de la misma clase, el mismo pueblo. Exactamente, pero eso, claro, es bueno, eso es muy bueno, claro. Hay que decirlo. Que la clase, que la clase trabajadora, que el pueblo en Europa tome conciencia, me parece muy, muy, muy bueno, porque lo que ha habido, de hecho hasta el Che Guevara lo decía, hay un desapego, podríamos decir, de las clases trabajadoras y de los sectores populares en Europa con respecto a las demandas y las luchas que se ocurren, podríamos decir, en estos tres continentes, América, Asia y África. Hay una desconexión súper grande y que yo creo que acá hay una reconexión, pero el problema que pasa es cuando esta imagen transita tantas veces, empieza a volverse anestésica. No sé, yo por ejemplo veía en el Facebook, ayer lo decía, y cada dos posteos me aparece la misma imagen. Sí. Y en un momento te va a dejar de generar esa sensación de asombro y te va a generar una normalidad, te va a normalizar la imagen. Y un momento, ya está ocurriendo esto, ya voy a seguir comiendo. Nuevamente. Claro. Entonces hay que pasar más allá de la sensación y en realidad analizar así qué es lo que está pasando, en qué nivel está pasando y en realidad tomar acciones al respecto. O sea, está triste, dolerse por eso, está bien, nos muestra que seguimos siendo humanos. Y es lindo saber que seguimos siendo humanos, pero hagamos algo para que el resto también siga siendo humano y este mundo siga siendo humano. Hay que espantarse con cada injusticia en el mundo, pero hay que tomar acciones también, las que podamos tomar también para que esto no ocurra. O sea, a mí parece, por ejemplo, ha existido solamente una protesta en contra de Turquía, acá en Chile, de la embajada de Turquía, por lo que se está haciendo con el pueblo kurdo. Deberíamos también ver que hacía acciones también en la embajada europea, así para justamente presionar también de que se tome alguna política con los refugiados, alguna política de aceptación. Estamos viendo en Macedonia, estamos viendo se está haciendo un muro de alambre de púa, un cerco para que no crucen. Bueno, y el tema de los refugiados es un tema constante. Absolutamente. Los saharaui, que están encerrados ahí contra Marruecos, pero nadie quiere alterar sus negocios con Marruecos. Uno de los factores de desestabilización constante ha sido Arabia Saudita, y nadie se atreve a decirle nada a Arabia Saudita, ni la izquierda latinoamericana, ni el otro lado tampoco del imperialismo. De hecho, lo conversábamos acá, la muerte del rey Abdullah fue, ¿no? Que incluso Nicolás Maduro partió rápidamente a despedirlo, y hasta el propio Obama, fue John Kerry, cambió su itinerario para ir a despedirlo. Que se sabe que ha financiado el Estado Islámico, que se sabe que de una u otra manera en el conflicto que está levantando ahí en Yemen y otros lugares más, pero no, pues no nos metamos con los negocios. Y son no. creadores de este tipo de conflicto. Bueno, ¿qué pasa con los refugiados palestinos? Que de acá sabemos mucho porque una de las colonias más grandes de palestinos está acá en Chile. Es un tema que no es nuevo. Pasamos todo el siglo XX en esa. Y seguimos. Y no va a parar porque no para tampoco la forma de entender la sociedad donde, insisto, el principio de todo mal, el principio de todo esto que vemos es que hay gente que cree que es mejor que otra. Y hay gente que cree que por el hecho de ser mejor que otra, por la razón que sea, por la razón de raza, por la razón en términos económicos, por la razón en términos intelectual, de la forma que sea, que constituya un poder y lo ejerza contra otra persona, contra otro grupo, la razón que sea, da lo mismo. El origen de todos los males. Ese es el tema. Y ese es el tema de fondo. Ese uno explica en gran medida los conflictos bélicos de parte de nuestra historia y explica también por qué hay países que están bien y otros que están mal. Y que tiene que ver en definitiva con una especie de establecimiento que se nos ha convencido de que hay mejores y peores, que nos han convencido de que las jerarquías son necesarias en virtud de mantener los privilegios para otros. Eso. Porque esto, discúlpame, esto le ocurre a los pobres. Esto le ocurre a los pobres. La gente cuando hay conflicto en su país y tiene el dinero suficiente, va a verlo por CNN, probablemente mientras va de shopping a Nueva York. Pero la mayoría de la gente no tiene. Y la mayoría hoy día del movimiento de inmigrantes en el mundo es económico. O sea, las guerras te explican un montón de cosas que tienen que ver con el horror y tratar de llegar a cualquier lado para salir de eso. La mayoría de los países sabe de eso. Alemania sabe de eso. América Latina sabe de eso. Todos hemos sabido de eso. Pero hay una razón también poderosísima, que es la que mueve mayor gente en términos de migración en el mundo, que son las razones económicas, en las cuales un país está bien y el otro está mal. Y no es que están todos bien en otro país, pero están mejor de donde están los otros. Que acá la foto que estaba tirando la Inés explica eso. Van a robar el petróleo de África, se lo llevan para Europa y cuando los africanos quieren ir a Europa lo apuntan. Sí. Es la historia del mundo, al fin y al cabo. Ocurre acá también. Oye, a propósito, esta madrugada, en realidad madrugada europea, así llama ahora, el ejército israelí bombardeó una nueva vez a Gaza. En esta misma historia. A propósito de gente que cree que es mejor que otra. Exactamente. El problema... ¿Del sionismo ese? El problema no es el judaísmo. El problema es el sionismo. El problema es que cree que son puros y los otros son goyim y los otros son impuros. Cuando partí desde esa premisa fundacional, una sociedad es porque está ahí cagado. Cuando creéis que eres el pueblo elegido y los otros no lo son, es porque estáis mal tú. No hay justificación alguna de que el Estado de Israel y que no nos permiten vivir, porque nosotros históricamente, porque somos el pueblo elegido, vayan hasta la cresta. Porque no hay justificación alguna de creer que por alguna extraña razón mística, científica o de la vaina que sea, eres mejor que otro. Puede ser programacionista. De hecho, uno conversa esto con gente judía. Algunos no tienen este rollo, ojo con eso. Pues esto no tiene que ver con los judíos. Esto tiene que ver con que hay gente que cree que es mejor que otra. Que es lo mismo que pasa con Isis. Isis uh-huh. se creen puros e impuros. De hecho, es tanto Isis que cree que parte de los musulmanes, aún siendo musulmanes, son impuros. Y por eso sí. los persiguen, por eso los apedrean, por eso los matan, etcétera. De hecho, es tanto que el mundo musulmán, casi en su totalidad, desprecia a ISIS. Porque consideran que son un grupo de engreídos que están utilizando la religión de forma falsa. Incluso considerando a los mismos musulmanes como impuros por tener pequeñas diferencias con ellos y matándolos. Y de hecho, el mundo musulmán desprecia a ISIS. Pero claro, también hay una cuestión de decir, los musulmanes son como ISIS. No, discúlpenme, tampoco. Hay un tema de fundamentalismo, hay un tema de ocupar la religión como una forma de opresión, como una forma de exterminio a otras personas. Si ese es el problema, yo no tengo ningún drama con la religión. Y de hecho, aprecio cualquier religión que tenga la bandera de liberar a un pueblo, y a todos los pueblos, pero desprecio una religión que se use como una forma de opresión, tanto para uno como para los demás. Ese es mi problema, finalmente, con algunas creencias. Y claro, lo que pasa acá en Europa, como también decías, claro, se extrayeron los recursos de forma histórica. O sea, a África se le, durante ya prácticamente 200 años, se le sacó todo. A Asia también, América, bueno, qué decirlo. 500 años de explotación de recursos, de explotación de personas. Y luego se miran sorprendidos mucho porque dicen, ¿por qué llegaste acá sin nada? Porque ustedes me dejaron sin nada, pues esa es la respuesta, es la única respuesta que hay. Bueno, con esto que lo hemos dejado para el final, me parece que amerita muchas más discusiones, amerita masticarlo, tomar conciencia de sí y del conjunto constantemente, que es también lo que pretendemos hacer a diario acá, poder no solamente reflexionar, sino tratar de buscarle sentido a este mundo que yo a veces, insisto, creo que no lo tiene. Cuando ocurre lo de ayer, ojo, y me refiero también a la reacción, no es la primera vez que vemos, desafortunadamente, gente tratando de llegar a alguna orilla por alguna razón, sino la reacción y la hipocresía que ha habido respecto a esto. Una hipocresía tremenda. De hecho, ayer salían algunos eurodiputados a decir sí, pero también no nos volvamos locos porque el tema de la inmigración y hay que corregir las leyes de inmigración que teníamos antes porque igual eran permisivas y esto generó una oleada de gente que cree que puede llegar y venir. Hemos visto gente morir en las costas italianas, hemos visto lo que ocurrió en Ceuta, lo que está pasando en Inglaterra y todo, pero loco, está ocurriendo acá. El domingo pasado en la Municipalidad de Santiago, ahí, desalojaron un montón de familias. Están ahí. Algunas tiran las calles y en algunos rincones. La respuesta de la alcaldesa Cone Toa fue, bueno, es que ellos no han venido a pedir el tema porque primero tienen que conseguir arriendo y ahí les vamos a dar un subsidio, ni siquiera que le van a conseguir dónde vivir. Ahora van a refaccionar ese edificio para que los locales comerciales puedan funcionar súper bien. Dice bien, y estoy de acuerdo con cosas que estoy leyendo acá. Violencia Nata dice, estamos muy cómodos siendo parte del engranaje malvado que mueve todas estas atrocidades y falta boicotear en la medida de lo posible. No sé si pondría esa frase, Violencia Nata, y como que chingó un poco la vaina, pero falta boicotear este sistema perverso. Estoy completamente de acuerdo con eso. Daniel Papi dice leer Los Condenados de la Tierra con el prólogo de Sartre para ello. Sí, buenísimo. Eso. Por la misma razón que hemos tratado de argumentar o justificar, nos pareció no prudente ocupar la fotografía, nos pareció no hacer de esto un circo y generar la reflexión que para esto está en estos espacios. Está pequeñas islas vivientes que son este tipo de medios de comunicación autónomo independiente, pero que tienen la gracia en términos orgánicos, en términos de que son islas vivientes que van creciendo. Porque no nos contentamos con estar y decir las cosas, sino empezar a disputar. Por eso me quedo con eso. Hay que empezar a avanzar. Hay que entrar a boicotear. Y la forma de boicotear, tenemos la creatividad y la cabeza nos sobra para eso. Como escuchamos delante, y está de fondo ahí Carlos Varela, trovador, algunos hacen los muros, pero otros tienen que hacer las puertas. Exactamente. De eso consiste, nos despedimos de fondo ahí con Carlos Varela. Le agradezco, Inés, Joaquín, la compañía de hoy día. Saludamos a Amanda y Alfonso, que andan haciendo otras gestiones de la radio, por eso no pudieron estar acá tampoco. Yo con temor de control de identidad diría boicotear y sabotear. Eso. Está bien. No me puedo antes sin despedirme y decir que hoy se cumplen 10 años de la desaparición de José Buenante Buenante. Hoy hay un montón de conmemoraciones. De hecho, nosotros publicamos ahora, vamos a poner parte de la historia que hemos ido relatando, que hemos ido rescatando también a medida del tiempo. El pasado 30 de agosto, 31 si no me equivoco, a ver, fue el 30, sí, domingo, día del detenido desaparecido a nivel mundial. A propósito de eso, se confirmó que los policías involucrados en la desaparición de José Buenante Buenante fueron reintegrados a sus funciones policiales, a sus respectivas comisarías, porque sus funciones policiales están haciendo otras. 10 años se cumplen desde que desapareciera José Buenante, que fue detenido en una población durante noche madrugada en Puerto Montt, subió a una radio patrulla y nunca más apareció. Con la mala suerte de que era pobre, pobre, estaba fuera ya del sistema escolar, de origen mapuche, y que probablemente nadie lo iba a echar de menos o iba a tener de una u otra manera la fuerza para exigir justicia por él. Han tenido que pasar 10 años y estos últimos años particularmente ha comenzado a levantar gente la voz. Y se ha ido sumando a su familia, a la gente, a los amigos y a gente que no lo conocía, que nunca lo conoció y que siente empatía por José Buenante Buenante. Porque pudiste ser tú o puede ser cualquiera. Así que eso, mañana vamos a estar hablando bien en profundidad a propósito de lo que vaya haciendo las conmemoraciones y también de la historia más en profundidad y contextualizada de José Buenante Buenante. Un abrazo para todos. Defiendan lo que les queda de humanidad, aunque sea rajuñazo, aunque sea con esta frase que había a veces. Me motiva muchísimo que si hay que quemar todo para que logremos sacar desde el fondo algo bueno, venga, hay que hacerlo. Nos despedimos, nos reencontramos nosotros mañana a las 10:30. Los viernes vamos un poco más tarde. Hoy día va la repetición de La Inmortalidad del Cangrejo, si no me equivoco. Hoy día a la tarde suena Kunturi. Y nos vamos casi pegado al Noticiero Ciudadano, por lo menos la edición en vivo. Y ustedes nos pueden escuchar ahí la retransmisión a las 6 de la tarde y en la madrugada a partir de las 2 de la mañana ahí para la gente que está en otro lado del mundo. Nos despedimos. Esto fue El Matinal de Radio Villa Francia. Chao. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia.